valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia tiene otra gloria por tu valor. Bueno, pues nada. Así que estaban contentos los mexicanos. No, pero sobre todo. Así es como se vio la historia. De que echaron al Borbón. Sí, y cambiaron las tornas. Ahora sí, Jimmy, ahora lo has dicho bien. Y cambiaron las tornas. No, lo digo porque... Que no, el Borbón, el Borbón. El tema es eso, que como no espabile la Casa Real, aquí pinta parecido en breve. Porque está haciendo Mr. Bean este tema en plan federalista, donde... No, es hablar... Bueno, no es por política, es hablar de una realidad que nos va a afectar a todos de una forma u otra. Pero vamos a ver, pero Jimmy... Hombre, espera. El carruspao del catalán Este tema teníamos que haberlo sacado después de esta serie de... No, porque luego vas a hacer una limpieza étnica poniendo Swing Billies por aquí. Porque... ¿Qué? No, pero bueno, déjame de acabar, ahora si venga, eso vale. lo posponemos, pero lanzo la idea, digo que el señor el de Izquierda Republicana de Cataluña, ¿cómo se llama? El gordo que parece... Rovireche. Sí, el que parece un títere de esos de los años del siglo XIX. Rovireche, sí. El Rovireche y el Otegi cabrón que digo yo, como dije hace unos programas, el de la meningitis, digo, no, la laringitis, sí. Aunque parece que tiene meningitis, la verdad, porque es medio subnormal. Es un mafioso, es un personaje que se ha librado de 6 condenas pues porque es el interlocutor, iba a decir el intertutor, de tonto, porque es más tonto que... Y toda la playa de que tiene a su lado, pues como el gordo este que estuvo en Pamplona hace 2 días y quería hablar de la autodeterminación y metiendo una barra por el perro Barrena. Fernando Barrena. El perro Barrenas. Bueno, una panda de hijos de puta desde mi punto de vista que a mí no me amedrentan y me sudan la polla, pero que habría que tomar cierta postura ante ellos de una puta vez, porque lo que no puede tener ni precio, ni historia, ni mandangas, es la realidad de que ha habido 1,000 muertos por estos hijos de puta y que ya lo hemos hablado en algún programa. 1,000 muertos y 300.000 tullidos, y jodidos y mutilados y la hostia. Psicológicamente destrozados. Bueno, y psicológicamente otros 3.000 más. Pero a lo que voy, 20. Luego entonces vamos a volver al tema, pero que está pintando la cosa muy rara. Muy rara. Y aquí como lo que mola es el opa y el mundial exacto, opa y el 75 aniversario de las ventas, pues ni vamos siquiera de cojones. Voy a hacer un corra. Ah, ese es un hillbilly de aquí. Hillbilly auténtico. No, un poco lastres. No, iba a decir latre. Estoy un poco con la confusión de las palabrejas. ¿Cómo has dicho cutre? No, antes decía bobón. No, pero si es que estás ya con la cerveza, Jimmy, que no das pie con bola. No. Bueno, pero por una consonante, joder, si fuera una vocal. Bueno, tampoco, joder, bueno, la lengua. Entendiendo lo entendido, continuamos. Bueno, te hemos pasado la papeleta. El testigo le llega a Emilio ahora. La papeleta añeja, pero para la zona tejana, hillbilly. Bueno, vamos a escuchar a Hank Williams, Howling at the Moon. Hombre, cambiando a la luna. Clásico, macho. Hank Williams, un pedazo de clásico. Es que venía aquí este siempre clásico. Viene con los clásicos. Coño, es mi parcela. No, pues Hank Williams es date un homenaje, vive deprisa y bonito cadáver, no el Disdín. Realmente no, el de claro. Sexo, drogas y rock and roll fue este personaje, Hank Williams padre. El viejo. El senior. O sea, ¿que es el viejo? El viejo. Ah, bueno. El viejo. O sea, grabación. Pues acláralo, porque la vasca no sé si pondrá los grabadores o no, pero hay que aclararlo. Grabación años 40, me imagino, 38, 40, sí. También de viejitos. Así que con el Hank. Howling at the Moon, Hank Williams. Shape I'm in, I can't even spell my name, my head's in such a spin. Today I tried to eat a steak with a big old tablespoon. You got me chasing rabbits, walking on my hands and howling at the moon. Well, sugar, I took one look at you, and it almost drove me mad. And then I even went and lost what little sense I had. Now I can't tell the day from night, I'm crazy as a loon. You got me chasing rabbits, pulling out my hair and howling at the moon. Cause there ain't a hound dog in this state that can hold a light to me. I eat three bones for dinner today, then tried to tree a coon. You got me chasing rabbits, scratching fleas, and howling at the moon. We did pass. I pulled him up and I hollered, whoa, and said, fill him up with gas. The man picked up a monkey wrench and wham, he changed my tune. You got me chasing rabbits, spitting out teeth and howling at the moon. I never thought in this old world a fool could fall so hard. But honey, baby, when I fell, the whole world must have jarred. I think I'd quit my doggish ways if you'd take me for your groom. You got me chasing rabbits, picking out rings, and howling at the moon. Efectivamente, bueno, estábamos trabajando en el alambre, como joder, siempre. Ahí estaba aullando a la luna el abuelo Hank Williams. ¿Y con qué otra nueva cosa nos vas a sorprender? Estamos en la cerveza floja, no me acuerdo. Ese es el número 15, si no me equivoco. La niña bonita, esa. El número 15. Bueno, pues nada. El número 15, espérate que me pierdo. ¿Qué me has perdido que Carracuca? Tennessee, Ernie Ford. Bueno, pues nada, pues Tennessee, Ernie Ford. Es... A ver. No, Tennessee Ernie Ford, ¿de qué año la grabación y esas cosas? Bueno, está a saber, porque viene en alemán. No le busqué las vueltas. Te lo digo yo, año 53, posiblemente. Pero el Tennessee Ernie Ford tiene un disco muy curioso, que son canciones de la Guerra Civil, de los... ¿Qué número habían dicho? 15. 15, colega, la niña bonita. Canciones de un lado y de otro. Y el peque me dejó el vinilo donde venían las canciones del sur, evidentemente, que es el que me grabé. A mí las Dundee Yankee... ¿Tennessee Ernie Ford es el mismo del Sixteen Tones? No. No, de eso ¿no? nada. No, el Sixteen Tones es una grabación bluesera, pues no sé si es de Mississippi John Hart o de una... No, va más viejo todavía, más te viejo lo digo ya. Yo. Luego a ver si me viene la memoria, te lo digo. Yo creo, tengo por ahí una grabación que creo que es de Tennessee. Hay una versión de Tennessee, de Ernie Ford, hay una versión, Ford. Pero es una versión. Vale, es el tema original. El tema original es de los que cantaban la canción que hicieron la Creedence, la del Midnight Special. El que está detrás de esa canción, que tiene un monumento en una de las ciudades de Mississippi, es una de las leyendas de los padres, más viejo que de la época de Robert Johnson, un poquito más viejo. Pero ¿cómo más de viejo? Blues, de blues, de la primera grabación de los años 20, 22 o 23, te hablo yo. Que no me viene el nombre a la cabeza y luego ahora me saltará. Y porque... seguramente será anterior a esas grabaciones, ¿eh? No, el compositor de... O sea, yo lo tengo en un LP de son canciones de picar para hacer vías de tren, colega. Sí. Chengan. Y ahí viene la versión original de con un tío haciendo así en una mesa. Lead Belly. Es un tema de Lead Belly. Pero con un tío en una mesa haciendo así. Pero que te digo que es de Lead Belly. Lead Belly. Ah, puede el panza, ser. El panza metal ese que hay. Tiene puede una, ser. Es de Lidl. Sí. Luego lo vamos a mirar, porque tengo el vinilo. Es la época de Son House. A ver si hacemos un programa de vinilos exclusivamente. De blues, más blues negro. No, pero de vinilo a vinilo. De vinilos. Bueno, pues de tú vinilo. Pones vinilo. Yo hago la transformación del vinilo, porque tengo mucho repicado digitalmente mejorado, que suena a los surcos también, pero joder, yo... Bueno, además tú, ya miraremos a ver. Tú y yo siempre tendremos que discutir. Tenemos bueno, que así los que cuadros. El Tennessee Ernie Ford, ¿y qué tema has dicho? Y el tema es la frontera de Tennessee. Tennessee Border. Border. Pickup truck and she broke that heart of mine. Her mother said no, she's my only daughter. But we got married on the Tennessee border. Her roses were blooming right on the border. The moon was bright up there. Her personality made me wonder on the Tennessee border. Pickup truck and she broke that heart of mine. Her mother said no, she's my only daughter. But we got married on the Tennessee border. Her roses were blooming right on the border. The moon was bright up there. Her personality made me wonder. ¿Quién no ha vendido enciclopedias de todos vosotros? De mentones, que sois unos de mentones. Ah, pues hablando de mentones, el otro día mandó un mensaje un tal de mentón y no, a mí me gustó porque hacía referencia a adelante chicos, esto gusta y que es lo que nos apetece. Que yo no he entrado, con esto de la obra... Que nos digáis, que... pero también nos podéis decir hijo putas, como antiguamente. Hostia, eso ¿eh? Que llamo hijo puta. No ya, me pues, ¿Y qué más dice? ¿La vasca habéis entrado en el...? Sí, no, yo estaba investigando un poco. Esta semana, no, bueno, llevo 10 días, así que no entro porque, bueno, por problemas técnicos... No, pero yo estoy llevo... Estoy como aquel que dice viviendo en la... Ahora sí que soy realmente un sin techo, tío. Me han arrancado la capota de cuajo. Un homeless total. Totalmente, macho. No, pero bueno, yo llevo un seguimiento de entrar en la página una vez al día, como estoy dado de bajas todo este mes y pico. Pues qué teniendo la baja, sí, pero al final consigo me paguen, hijos de puta. Si no me dicen nada, me engañan, tío. Hay las mutuas, colegas, las aseguradoras. Pues lo mismo que ayer que en el otro programa, ¿te acuerdas cuando hablábamos sí, de los sí, tened cuidado los que tengáis un contrato que se quedaba el día 15 y os dais de baja el día 10 y hasta el día 20. Si os da, el contrato se termina el día 15, te das de baja el día 10, tienes una operación y te das de alta el día 20. A ver, desde el 15 al 20, ¿quién te paga? A ver, escribir en el foro, a ver si tenéis cojones para saberlo. No, hombre, sí, así, a entidades pagadoras las hay. El tema es que te tienes que enterar y decir, hostia, si tengo que pillar y ya saber averiguar quién te tiene que trincar. Claro, el dinero. Claro. Que fue la molestia que tuve que hacer el otro día. Pero bueno, al margen de eso, que bueno, voy bien servido y el lunes empiezo a trabajar otra vez. O sea que bueno, los programas los pasaremos ya como antaño a los viernes. Claro. Bueno, esto es viernes hoy también. ¿Qué oye, coño? Oye, viernes, efectivamente. Viernes, y además con un posible número de teléfono que ya os iremos dando. Sí, bueno, la idea la vamos. Ahora como estamos con el esto es el aperitivo. Vas a cerrar lo de los viejecitos. Cerramos ya el ciclo este de. Tiramos el bastón. Eso digo yo, que tiene el testigo el Emilio. Y vamos a poner. Dale caña. A uno de los primeros rockeros viejos, que es Johnny Horton. Joder. Hombre. Johnny Horton, los principios del rock and roll. Aquí más country. Y un tema que suena muy, muy, muy viejo, con un sonido, supongo que yo lo tengo en vinilo, y evidentemente suena como una película de indios. Ah, que si lo pongo ahí lo tira. Claro, ahí claro. Te has visto ágil de cabeza. Esto está en CD, pero me imagino que será la misma calidad de sonido. El tema se llama Bowling Baby, Johnny Horton. El Johnny Horton tenía mucha fama en Estados Unidos porque iba siempre muy guapísimo. Quizá fuera uno de los primeros que empezó con esa, digamos, esa ola de Charlie Rich. Sí, muy arreglados. Muy llamativo, las chaquetas. Las chaquetas típicas de Teddy Boy. Y este empezaba, y hacía poses, claro, hacía poses tipo Elvis Presley y tal. North to Alaska. North to Alaska. Y hacía poses. Y luego ya entró en ese tema más rockabilly, más cañera. Y luego ya sí, se dejó algo de tupé. Un pedazo de tema de un tipo joven. Le salió la vena rockera. Un par de temas de esos de. No como a Miguel Ríos, que el otro día me pasé un DVD de Miguel Ríos que decía sí, yo soy totalmente yeye. Lo dice él mismo, tío. Alucinado. En la época para vender. Claro, bueno. Ahora, hablando de Miguel Ríos, un de los múltiples DVDs que voy cazando día a día, pues tengo una colección que es meterme en el mundo visual de épocas, de conciertos y tal. Lo de Rock and Roll mereció la pena en su día, Sí, ¿no? Uno de los mejores montajes a nivel español, el mejor montaje que se ha hecho en este país a nivel músicos. Es una pasada, tío. Sí. Con músicos americanos, el chalao de los ahí Focus, se encontró realmente. Primero tiene Salvador, una vena rockera, efectivamente. Aparte que reventó. Tiene una venilla rockera, tal. Y es que pero no es el rock and roll su forma de vida ni su forma de pensar realmente. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Aunque sí entra dentro del rockero light. El auge de primero de los 80, donde estaban ahí los leños, los asfaltos, claro, los topos. Sí, entraba un poco en el tipo y claro, rock, vio la movida, pero y realmente era el que tenía con la discográfica en la que estaba, que no recuerdo cuál, si CBS, EMI o... Yo tampoco. Pero algo fuerte, que apostaron por una movida para sacar pasta, como siempre. Puede que y buscaron a la persona más identificada con el rock internacional. Sí. Y como este tuvo ese gran éxito con la versión de la novena, sí. No, y trataron de hacer algo muy el comercial, himno de la alegría, innovando algo que ya era viejo en otros sitios, pero sí, que aquí sí, no que existía, que era el, poco... era el concierto de rock and roll a lo bestia. Bueno, entonces, pero vamos con un rockero de lo que vamos... Este es el auténtico. Pero en plan hillbilly, aquí está Johnny Horton, ¿no? Johnny Horton así y que... su Bowling Baby. Bowling Baby. You know you turned me down. You ran around all over town. You cheated and you lied. Bowling baby, I hope you're satisfied. There was a time when I believed that you were true to me, but all you want to do is bowl. So now I'll set you free. You sat and cried and said I'd lied. You left me sad and blue. Bowling baby, it's coming home to you. Bowling baby, your daddy's leaving town. Bowling baby, you know you turned me down. You ran around all over town, you cheated and you lied. Bowling baby, I hope you're satisfied. Daddy's leaving town. Bowling baby, you know you turned me down. You ran around all over town. You cheated and you lied. Bowling baby, I hope you're satisfied. You used to turn those tears on me when you were in the wrong, but I told you all the time I had a heart of stone. You acted like you didn't care and I was in your way. But bowling baby, it's your moving day. Bowling baby, your daddy's leaving town. Bowling baby, you know you turned me down. You ran around all over town. You cheated and you lied. Bowling baby, I hope you're satisfied. Bueno, bueno, estaba. Bueno, os hemos dado así a modo de capricho que nos ha dado, de cosas. Unas pinceladas viejitas. De bastoncillo, viejita. Pues a cosas abueladas, pues para que vierais también un poco los sonidos que había en esos años, años 30, 40, 50, en las hechuras que solemos manejarnos por aquí. Un poquito de Nueva Orleans, así más negroide. Un poquito de mexicano bravucón y esas pinceladas de Texas Hillbillies, Texas Swing que ha marcado aquí el Emilio. Aquí sonando las latas. Pero bueno, vamos de a... bebida destilería prohibida. No, aquí, esto no, esto es de Madrid. Además. Esto es legal. Sí, pero no vas a decir la marca, porque aquí la que hemos dicho en su día ya dijimos una, pero era porque era sureña. Volvemos entonces a retomar el ritmo que estamos llevando y ya nos metemos en lo de siempre. Así que vamos a Carretera Sin Fin, en la radio La Voz de la Experiencia, de la cadena... ¡Del Váter! Qué bien ha quedado, parece que está preparado. ¡The Chain of the Water Room! Ah, en la página de visitas de uno de los últimos... Hay que averiguar cómo se dice en ruso. Ha puesto... Hostia. No narar hernicos, eso no sé qué, hasta los huevos. No, no narar hernicos. Eso. Hay un hernicos en... Sí, los, hernicos. Yo sé que ese. El huevo. El huevo, claro. El huevo. Bueno, para todos los que más o menos ya conocemos por los nombres, porque no chateamos ni estamos ahí en la... Yo es que me aburre eso, soy muy viejo para eso, yo no me apaño en esa... No, yo entro de vez en cuando. Entonces la idea que hemos comentado antes, que comentaremos, que tampoco la vamos a comentar ahora mismo, pero es que igual tenemos a disposición un teléfono para que llaméis. Está a disposición. Lo estrenamos en el siguiente programa que venga Emilio. La tarjeta ya está adquirida. Abrimos la movida de tener un teléfono abierto en el tiempo que estemos realizando el programa a tiempo real. Como evidentemente lo oiréis pues semanas después, porque el tema es que nos pilla el toro. Pues, Todas maneras, eso es lo de menos, porque tú lo avisas en el foro aparte. Mm. Este viernes el teléfono ya está operativo. Sí, no, pero todo eso ya... Entonces, ese viernes la gente no va a llamar. Todo eso estará sincronizado con el cura, y el cura es una máquina perfecta para este tipo de cosas. Es una máquina... Ayer hablé con Pepe y le dije darle un abrazo del parte del Álvaro, del Jimmy y del Emilio al cura. Sí, se lo está currando de puta madre. Sí, sí. Bueno, pues vamos, ya que estamos así con sonido country, pues estamos en carretera country, y luego dentro de un rato iremos al otro lado de la frontera con el Álvaro, pero de momento, ya que asumo yo the wheel, el volante, pues vamos a volar. Aquí un grupo, una banda reciente de estos vaqueros tipo sureño, claro, la portada lo dice todo, un lunch o un roadhouse o un garito de estos nocturnos y un tal, con de Harleys y Ford Mustangs aparcados. Y el Menda en pose, su greña, la planta del confederado de los siglos 20 y 21, porque seguimos vivos, hijos de puta. Así que de este personaje y su banda, Dallas Murban, el tema de un disco que se llama High on the Hot de hace un par de años, volamos, vamos a volar, fly. Jesse was a swing-on thing when she first came to town. Straight out of high school, she hadn't really been around. I pulled up on my chrome two-wheeler, asked her if she wanted a ride. She hopped on, held on, rolled off into the night. We went roaring down that highway, she whispered in my ear. Baby, can you take me far away from here? I wanna fly like an angel up in the heavens, dancing on the clouds. I wanna fly like an angel Sometimes I wonder what happened to that girl, what she's doing now. Every time I take a midnight ride, smiling, remember how we went roving down that highway, and she whispered in my ear, baby, can you take me far away from here? I wanna fly, like an angel, up in the heavens, dancing on the clouds. I wanna fly, like an angel. I get so high, I might never come back down. I wanna fly, like an angel, up in the heavens, and dancing on the clouds. Jessie was a sweet young thing when she first came to town. Siempre lo mismo. Nos ha pillado otra vez. La voz de la experiencia cadena del bate. Es inevitable. No podemos diferenciar. No hace falta ni decirlo. En cuanto oyen los acoples, dices, no, esto tiene que ser la cadena del bate, macho, por cojones. No, pero es nuestro, no puede nuestro sello peculiar, nuestra marca de la casa, nuestro... Ah, no, además tiene una explicación. Si es que estamos a 10 cosas a la vez. Claro. Y sobre todo la fundamental, que es que no paramos la para controlar. La fundamental es que estamos a nuestra puta bola. No reparamos en que quedan 5 segundos y nada. Aquí estamos disfrutando la música que ponemos, hablando de nuestras cosas, claro, intercambiando nuestras cervezas. Y precisamente por eso, ahora viene un tema de una banda de las confederadas, como llamo yo. Aquí está un grupo de Michigan, un poquito más al norte, pero haciendo rock sureño del de verdad. ¿Qué tema? Se llaman Rebel Train y... ¿Se lo he dicho? Sí, está puesto. Ah, pero, no, pero el tema, ¿cómo se llama? Ah, pues por eso digo que, aparte de lo que estaba mencionando, otra de las cosas que tenemos los tres en la mano es una cerveza, y esta se llama la canción de la cerveza, A Beer Song, y aquí Rebel Train. ¡Salud! Some people in their life take this world too seriously. I don't know, maybe you can tell, that ain't for me. I don't know why we're here, I just want a beer. You might ponder life and think the meaning isn't clear. I believe I'll have another beer. And if you care to join me, grab a chair and sit down here. I believe I'll have another beer. Yeah, you, my friends, a song and a beer. Así que un amigo, una canción y una cerveza. A radio La Voz de la Experiencia, de la cadena ¡Debate! Ahí la habéis tenido. Así que esperemos que hayáis brindado con nosotros. Vamos mejorando, con el tiempo. Hombre, cogiendo práctica. Bueno, igual luego me da por poner el Black Label Song, colega. Una canción de Jack Daniels de verdad. Pero bueno, ya eso llegará, porque todavía queda una vuelta para que llegue. Oye, mi cervezas giro. De ahora, macho, vienen cargadas de carbónico hasta los topes. Sí, sí, sí, es para el fútbol, colega, para que se hinchen las pelotas. A ver, ¿el que te he dado? Ah, bueno, qué símil, el macho. Sí, estoy localizando. No, estoy inspiradillo, como siempre. Yo, sí, a mí me inspira el contenido, el carbónico me vuelve gilipollas, eso es otra cosa. Sí, bueno, cuidadín, no os acordáis de esas bromas que había, esa droga que se usaba en su día, ¿cómo se llamaba? Joder. Bueno, en el fondo era nitrito de amil, nitrito de carbono, el NO2, el gas de la risa que llamaban. Entonces había una cosa que se llamaba Pope, que hacías una nifa, colega, y luego vino el pegamento. El Pope no, eso es el Popper. El Popper. Popper. Mr. Popper. Eso creo. No, ese es uno que anda. Mr. Popper. Ese es uno que va por ahí pelado. Sí, ¿sabes? Calvo, que va por ahí sacándole brillo a todo. Como veréis, no, somos de varias épocas y mezclamos todo aquí. El Popper ese se utiliza, creo que se utiliza mucho para follar o no sé qué. Sí, bueno, porque la pone, claro, coge, constriñe los vasos. No, pero que ese de la risa, ¿no? Es un gas. Es que hay un ¿te refieres que... al gas hilarante que utilizan los... el NO2, sí, es nitrito de... ¿Los dentistas? Es parecido. Creo que lo usaban, sí, algo así, ¿no? En su día, eso sí. Está prohibido ya. Sí, claro. bueno. Por la risa. Claro. Pero digo que está sacando los hígados y... No, hombre, estoy cultivado y tengo maestría en el mundo de las drogas, gracias a Dios ya me quedo con las cuatro que me gustan. Si no, ya me ha vendido que... Ay, como un honky tonk men. Lo que decíamos el otro día, ya sabéis que la gira de los Rollins se ha anulado. El que Richard le dio por hacer el mono en una palmera para ver a la novia aplaudir, se partió el costalar. Se ha partido ahí los... Y ha dicho... Los Belfos. Bueno, no os preocupéis que... Y aquí todo el mundo con las entradas en la boca, colega, diciendo los Rollins. Estaban ya... Hasta el año que viene no vienen, porque claro, al final... Lo práctico es que han seleccionado fechas por donde pagan más. Claro. Se iban a ir a Melilla. Elegido, a las tiendas de campaña de plástico. Sí, bueno, pues han hecho polvo. Iban a Melilla, pero al final no. Y ya, joder, salían macho gente de Elegido y todo el rollo de la zona, ¿sabes? Sí, sí. Todos ya con todos los pasquines pegados ahí en las tiendas. Les hablan alborotado, les anda por culo, ¿eh? Les han jodido un huevo. Porque el concierto de Madrid o de Barcelona a cierto punto no implica tanto, pero ahí que quitaron el puesto a Zaragoza por poner más tela en la mesa. Sí, claro. Bueno, que den por culo a los Rolling, porque aquí ponemos grupos de los de ahora y de los clásicos de los de verdad. Porque los Rolling me gustan, pero hasta el Tattoo, yo lo vuelvo a decir. A partir de, yo lo vi en el 82, sí, disfruté, me lo pasé ahí, de puta madre. Igual que yo. Ha vuelto a venir y ya no me ha llamado no la atención. No es lo mismo, no es lo mismo. Prefiero descubrir gente como esta. Esta vasca se llama Lyndon Davis Group y de aquí, pues un tema que lo hice todo. Tómalo por gilipollas, take it for a fool. Ooh. Así nos va. Así que, en Checking for a Fool y Lindley Davis Group, ¿eh? ¿Os ha gustado o no? A mí sí, a mí muy bastante. Bueno. Lo que pasa que es que es eso. Así que tomadnos por tontos aquí, sí, sí. Gallardín, Gallardón. Tarir, Darón, Tarir, Darón. Otello, Tegón, eres un cabrón. Aquí hemos dado un poco de palique, bueno, y un programa que tú no estuviste hace un par de programas que crucificamos. ¿Te acuerdas en la cadena del váter cuando rompíamos los vinilos de los grandes temas que se ponían y nos volvían medio histéricos de soportar esa mierda música en su momento? Pues algo parecido con los vinilos de los grandes mamarrachos. Con el tema del grupo este de La Oreja de Fanfón. Sí. Ah, sí, eso lo hicimos. Sí, lo machacamos vivo. No, sí. Empecé yo muy suave, pero al final no hubo aquí. Pero... Claro, al final. No, pero yo me estoy planteando. Y ahora, el tema de las canciones del verano. ¿Te acuerdas cuando la canción del verano la hacía el Albertín Sobornes, tío? Con su grupo. Sí. En Madrid no hay playa. Sí, con los refrescos. Aquí, los refrescos, playa, pues sí. Esa, por lo menos, era muy pegadiza, era muy tal. Era canción del verano. Tenía una letra divertida. Y hablaba de cosas de verdad, de la calle, de los colegas, de Madrid no hay playa. Y, no, hombre, claro. Tenía cierta gracia. Pero ahora, el ver el opa este de los cojones y la de la. No sé cómo se llama, la de un nombre de chica que no me la voy a tocar, a ver si la voy a corromper. Y no sé qué. Una canción como muy católica. Una mariconada. Sí, pero eso me lo comentó un colega que tengo que es jovencito. Hostias, es músico, es un chaval de puta madre. Ayer... El de Tomaco, al que le vas a preparar un tema en el violín. Porque aquí pondremos una maqueta al próximo programa de Tomaco, un grupo de un amiguete que es mi hijo adoptado. Y para empezar es que es muy a lo Bob Seger. Oye, podemos decir que mañana en Guadarrama toca Cañones. Sí, pero ya va a dar igual, porque la gente cuando vea esto han tocado. Es como yo el otro día. El otro se te va la olla, tío. ¿Te crees que estás el mismo espíritu? El otro día, no, hace unos meses. Es que creo que estoy totalmente. Voy a ver a los North Mississippi All Stars, al Ted Nugent, tal, he visto tres conciertos en este periodo de baja, me lo he pasado, he disfrutado del directo. Y va y lo dice. Y lo mismo, joder. Es que es verdad, macho. O sea, claro. Parece que estamos en directo, estamos en directo, qué coño. Es que para mí. Estamos enlatándolo, pero. Claro, sí. para mí no hay diferencia ahora mismo, bueno, el sitio, porque yo era en un sitio y ahora. Porque no se está emitiendo en directo, pero no, si se estuviera emitiendo en directo, pues ahí estamos. Perfectamente, o sea, es que no, para mí no. Si hay diferencia. Hay un demente que agradece infinitamente. Además me gustó la forma de comentarlo, o sea, al respecto de y en casa y o sea, el agradecimiento de estar haciendo lo que estés haciendo en casa del Álvaro, vamos, de uno de vosotros y tal, en plan piratilla entre comillas, buscando el saborcillo, claro. Porque realmente es eso, aquí no estamos escondidos de nada, sino que estamos haciéndolo como buenamente podemos en casa del Mister, que es el que tiene un poquito la tecnología más punta de los tres, pero bueno, el Emilio ya plantea un estudio un poco más a lo grande. Sí, y ya hablaremos de una comunicación en directo, que es lo que está faltando. Nos estamos inventando una historieta que, o sea, que como salga ideas, bien... Ideas, como veréis, pues vamos teniendo infinidad y esto puede ir a más, como merece la pena que vaya, porque esto es como el buen vino. El buen... Hombre, la verdad es que vamos a hacer todo lo posible por... El buen licor o las buenas amistades. Cuanto más tiempo o el buen músico. No, que vamos a hacer lo posible, aquí lo está diciendo Emilio. Vamos a tratar de hacer lo posible porque esto en diferido sea lo más parecido, lo más posible acercado a la realidad, al directo, y como que dice se hacía Jimmy, hace 20 con años, buen bourbon, tío. Con un taponcito, efectivamente, un taponcito. Y yo que decía, dame un poco de ese humo. Muy rico, muy rico. joder, vaya ruta. Y además vamos a preparar. Joder, para si tengo dentro... el guión todavía por ahí, macho. No, colocando tengo... los discos lo vi. Y yo tengo, y digo, el mío. Hola, hostia, tengo el mío. Todavía tengo aquí y fotos y de la época y los dibujos y del. Del Hotel de los Líos, claro, el parquer de los mismísimos. Avanzado el tiempo, ya pongamos. Dentro, y el mapa dentro, que tenías tú. No, si lo tengo todo vigente, por eso digo que está todo. No, pero como, tú si tenías marcado, en casa, hombre, un mapa ya, marcado. Ya lo tengo doblado, ya no está con las chinchetas ya, marcando la ruta. Que molaba, tío, pero, pero tengo el guión con los dibujitos. El mapa, de la, no, de la Interstate 54 a 9, de la 9 a la y de la ruta 66. Y aquí, y los temas que pusimos, y tengo todo. Por eso digo, pero podemos elaborar una movida mucho más con los medios que tenemos actualmente y la música que tenemos actualmente, más elaborado, más claro, preparado. Eso es una ruta, pero eso cuando... será como un super especial que hagamos, pero sí. Vale, espera, la idea mía es si dentro de un año esto seguimos dando caña, leña al mono. Yo creo que sí, quiero creer que sí y espero que sí. Yo se me está ocurriendo una idea, macho, pero claro, tiene que ser ya cuando tengamos más avanzado, ¿no? Cuando tengamos el sitio bueno. Este es que acaba de salir del sanatorio. Y dice, lo mismo dice que... Le ha bajado la dosis. ¿Qué piensa? Y eso, ¿verdad? No se ha tomado la pastilla de la tontería de las 7 de la tarde y está... A ver, dilo. Y es hacer un buen especial 24 horas. De en directo, de verdad. 24 horas. Hombre, en directo se puede hacer. Joder, no, fíjate. Coño, con el antenón ese que has pillado. En un ático. En el que te encontraste en la cuneta. Una polla, en un ático. No, pero digo, en la radio esa que pillaste. Ah, bueno. No, era lo único que no había. Ya, pero te falta la antena, nada más. Falta la antena. Bueno, si aquí no, tenemos... Antena tengo yo, una de FM, hablamos con el se la habrá quitado el vecino, coño. Sí, claro, vale, normal. Además, en la zona que vive... Y conociéndole... Pobre vecino. ¿Cómo le queremos al Emilio? Bueno, vamos a cruzar la frontera. No, sí, patiqueis al tío. Vamos a cruzar la frontera, Álvaro. Claro. Que quiero tequila. Y llama a la puerta del tío. Como ya este. Te digo, igual, a las 3 de la mañana. Estos sí que son duros también. No, yo ahora voy a poner, efectivamente, vamos a saltar un poquito el charco y tal. O sea, la frontera. Y vamos a ir a los palenques. A los palanques. Donde se pelean los gallos. El palanca, el hijo del Pepe. Que allí es muy corriente las peleas de gallos. Efectivamente. Muy gallito. Así que, te veo muy gallito, Álvaro. De momento. No, rooster. Luego pondré algo de una banda y tal. Bueno, las bandas también me gustan mucho. Vamos, de momento, dos tíos tocando dos guitarras acústicas, y un bajo. Pero solamente hay dos guitarras acústicas y un bajo. Y hablando de gallos. Atentos, sí. Hablando de gallos de pelea, en serio. De gallos de peleas. Y de, bueno, oír el corrido que no tiene desperdicio, Yo he nacido bajo el techo de un palenque. Mi padre jugaba un compromiso. Me cubrió ese mantón azul bendito que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos. Yo he vivido mi vida en los palenques. Ferias y gallos de pelea. Fue mi padre un gallero muy valiente y mi madre también fue una hermosa capoeira. Es por eso soy el hijo del palenque. Vivir entre los gallos me fascina. A lo macho le pido yo a la gente que si muero en un palenque, de favor. Se me sepulte en una esquina. Perdido. también me gusta la bravata. Alguien dijo, Jalisco nunca pierde, y cuando esto le sucede, cuídense. Opinando la situación, Álvaro, ¿eh? Se acople que has editado. Esto un, es como lo un acople menos. ¿Cómo era el submarino ese, no sé qué, rojo hundido? Esa película que salía de Sean Connery. Sí, la caza del octubre rojo. El octubre rojo. Oh, qué peliculón, tío. No, aquí siempre hemos hablado de que nos gusta el cine clásico. Los 60, 70 rojo. U 80, 50 incluso. Pero las buenas películas. Últimamente el cine estaba de capa caída, ¿eh? Todos son remakes. No me gusta el cine últimamente. Hay películas que te entretienen, pero. Creo que van a poner una que buenísima. Bueno, vi la de Johnny Cash el otro día en La Cuerda Floja. Ah, ¿qué tal va? Y me gustó, pero me incitó a ver el concierto que tengo grabado en San Quintín del 69, que es un pedazo de documental, película que es cojonudo. Y no, muy bien adaptado, tal, pero es que. Cuando hacen biografías a nivel cine, igual que cuando traducen buenas novelas como El nombre de la rosa, que está sin Connery en la película y es buenísima, pero el libro es muy bueno. O El nido del cuco, incluso. El libro es muy bueno, tío. O sea, es una locura. Hombre, es que... Y la película está Jack Nicholson en El nido del cuco. O sea, incluso con la mejor interpretación y el mejor cine... El libro, si es bueno, eres tú realmente el que te estás metiendo en la película. Eso pasa como con las canciones. Hay canciones que las han compuesto de tal manera que aunque las cante Bisbal, pongo por ejemplo, no, que se me haría la cabeza. Lindo pulgoso. Que se me haría la cabeza el muchacho. Que no es por nada, pero que quiero decir que alguien sin... El que se casa es Bustamante. Alguien sin ningún tipo de... El que enciende la tele y ves esas cosas, tío. Claro. Madre mía, hay canciones que las han... Canciones que las han compuesto con tal buen gusto y tal, que las cante quien las cante, de verdad que son chapó. Sí, la verdad es que hay temas que efectivamente la saga, macho, dice, joder, ahí... ¿este tío cómo puede cantar esta canción tan de claro, puta madre? Claro. Y no es que el tío cante la canción de puta madre. No, mira, yo la, si la sientes, si la transmite escucha. Y la canción es buena, claro. Yo vi a un tío... En el estilo que sea, además, la misma canción, que la puedes oír, una originalmente hecha en tesituras, digamos, blues. Escucha, yo he oído a un tío en español... Sí. Que como tengo la costumbre de no dar nombres, no lo voy a dar. Luego, por después si, de antena, por si acaso. No, por si acaso no, porque no quiero hacer una crítica, porque es que lo machaco. Porque una de las canciones, bueno, pero si das pistas a los que sabemos, una de las canciones más carismáticas del narcotráfico, que está hecha por un dueto mexicano, pero con una solera de cojones, pues este señorito. Resulta que él ha grabado una versión de ese tema. Y se ha llevado cuando yo lo he oído, macho, con la parafernalia que tiene el hombre este, macho, con unos zuecos de esos de los Queen, estos de... ¿De los mormones? No, qué polla, de los drag queen. Por eso, plataformos. Plataformones, tal. Unos pantalones verdes tipo torero con unas lentejuelas salvajes. En plan glam. Tal, con unas gafas tipo... T-Rex. Sí, una cosa así, tal. Y cantando la canción más carismática de los narcocorridos, tío. Si se edita en México eso, a este le meten dos tiros, uno en cada huevo. Macho, se lo follan vivo, tío, porque de verdad que da pena, porque es que le vi la actuación, me estaba sonando el soniquete y digo, no puede ser una versión de esto, digo, no, coño, y ya veo la tele y tal, y me le veo haciendo sus mariconadas. Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana, iban con hierba mala, con unos palitos, cámara, colega. Pero ¿cómo que iban con hierba mala, bueno, saliendo de San Isidro y llegando a Tijuana? Pero tú has ido allí, tío. Había que haber tú sabes lo que es aquello para que vayas con dos abanicos haciendo... Uy, la madre que me parió, macho. Esto digo, es para verlo grabado en vídeo. Madre mía. ¿Cómo gesticula? Bueno, la cuestión es que ahora ya nos vamos a ir, pero otra banda. Además, gesticula. Ha sido muy visual, muy gráfico. Apoteósico, va a tener una webcam. Totalmente. Sí, no, el Pepe me lo dijo, tú eres un gran contador, me decía, sí. Un gran contador de cosas. Digo, no, ya. Bueno, pues esto es, como ya os puse hace algunos programas, Son Jarocho, que era el, la bamba, era el Son Jarocho por excelencia. Un ventilador ahí arriba de, os pondré, de navío alto. Sí, sí, de eso no, voy a poner aquí una especie de turbina de avión invertida. Que nos vamos a quedar congelados. Lo que tienes que poner es un motor de un 747, macho, la virgen. Voy a hacer la gestión. Hoy entro de noche. Paso, estás ahí. Mira a ver si hay algo de desguace que podamos sacar barato. Bueno, ahí os dejo. Pero que no te pase como con el plomo. ¿Cómo de lo del plomo, tío? No me lo recuerdes. Cosas de, esto ya entre nosotros, así que bueno, de momento yo os dejo con un Son Jarocho para que lo vayáis disfrutando, que no es la bamba. Curiosamente no es la bamba, hay muchísimos sones jarochos que no es la bamba. Y este no es de las plataformas, cuidado. Este no, esto es auténtico, cuidadín, y os va a encantar, porque en la letra no tiene nada, es una letra sin ningún tipo de compromiso, sin y malicia. Nada, pero el ritmo y tal, es una letra picantona y tal, bueno, pues nada, la oiréis ahí, Son Jarocho por excelencia. Thank you. Vamos, bueno, el pues son eso jarocho era... del Álvaro. Eso era un son jarocho auténtico. Así que le picaba todo el patorro. Venga, usted rascame un poco debajo de los calzones. Las larvas y las liendres ahí machacando. Va a encontrar usted muchas pulgas y un par de cojones. Tengo un picazón por aquí, métame el dedón, no te jodes. Bueno, pues yo me voy a despedir ya de esta banda mariachi con una banda. Curiosamente, con una banda que... Me está entrando a mí de todo, es que hablaban de la calor y de las liendres y de la larva. Está con la sarna este también. La sarna, ¿no? eso pasaba unas mucho. Unas cosas y otras, macho, joder. Pasaba mucho cuando pasaba, ¿no? Bueno, no, pues, que me iba a remitir a la época de la posguerra. Estás hablando de la enfermedad del puerto. La posguerra y cuando los alimentos son tal, las aguas son tal. Sí. Bueno, pues como os decía. Oye, yo... Álvaro, una cosa que no has comentado y es noticia de no hace mucho. Gallardón. La frontera de México. Sí, ¿qué? Joder, ya han metido militares ahí como 3.000. Ah, sí, sí, bueno. 3.000. De la banda de. Sí, de. Verá, de. Texas Border Patrol. Sí. No, de los militares esos que están en los reservistas, pero que son gente que está todavía actualizada en el ejército para que cuando lo necesitan lo llevan con sus armas. Sí, pero eso no vale para nada. Ampliar. Eso es como no, ya, como los guardias civiles que tenemos aquí. Tendrá que justificar eso, como la picoleta, que no. No, como, en fin. Como los ayudantes de los policías municipales, estos que han sacado de servicio. Eso, los de movilidad. Los de movilidad, gente de movilidad, porque ves de todo. Primero iban en bicicleta. Ya tienen su moto, su porrita, su. Nos ha jodido con lo que está trincando de mano. Al final siempre tiene que salir el hijo puta. ¿Sí? ¿Y por qué pillan tanto, colega? ¿Tanto dinero se mueve en este país para que roben tanto? Bueno, luego hablamos. Creo, segunda vuelta. Ahora que pinchas tú, creo que lo llaman Alberto Ruiz Faraón. Ah, sí. Ah, bueno, venía en la última revista, hay una revista del barrio de la Lipa. Por las obras faraónicas. En la que venía haciendo. Que iba a hacer eso, que el cementerio de la Almudena lo iba a recalificar. iba a hacer una pirámide para llevar todos los nichos y claro. Según la capa y el estrato social de cada cual. Y claro. Era en plan imaginativo, pero muy positivamente posible. Qué más gente. O sea, que el centro de. La nueva Almudena se iba a llamar. No Keops, ni Kefren, ni Miquerino, se iba a llamar Gallarín, Gallardón. No, pues eso, lo que estabais hablando de la Guardia Civil, que son unos incompetentes y esa cosa. Bueno, yo pensaba poner un tema, pero bueno, debido a la conversación que estamos teniendo. Ha cambiado de idea. He cambiado de idea de y os voy a poner. Por cierto, Gallardín, Gallardón, creo que se la ha tenido que envainar en algunos barrios. Sí, Al final ha tenido que comprar pintura blanca. Ha cedido en Hortaleza y en Barrio Pilar. Y sí, no, dos o tres no sitios, sé dónde, sí. Pero sí hay dos o tres o cuatro barrios que, debido a la cancha que le han dado, pues. Pero bueno, sí, nos van a trincar por todos lados. Otro tema que antes hablábamos fuera de micrófonos: el tema de los puntos, que ha salido el barbecho, es este interior que tenemos, el Rubal Pavas, este. Rubalcaba. Rubalcaba. Bueno, sí, se le arruga la nariz sobre todo al hijo puta, como a todos estos. Rubalcaba. Lo decía por lo del Gal. Ya, pero el Gal Galá. Era portavoz del Gobierno. Era el País Vasco el tema que pintaba. No, sí, todo está unido, tío. Y van saliendo las especies, pues como tan unido como que es lo mismo. Como cuando hay un fuego en un campo, colega. Los primeros que echan hostia, ¿quiénes son? Las liebres. Entre ese y el Mr. Bean estamos a. Bueno, y Moratino. Bueno, ese se va a presentar. Ese es el que presenta la Generalidad dentro de poco. El de la Caixa, el Moratín, el Morapinos. No, Moratinos es el de exteriores. Sí, ahora, ¿no? Pero se quiere su tierra. Ah, que quiere un cordobés. ¿Qué está buscando el retiro? Un cordobés, un extremeño de Generalidad. No, ese... No, joder, el Montilla. Bueno, pero si los confunda a todos porque son iguales, joder. Sí, da igual, sí, efectivamente. Sé que pasa como en este corrido. Es lo mismo, es lo mismo. Ya te digo, la Guardia Civil, lo que van están en la frontera mirando y tal y cual. Dice, el ayudante... Pero hay un aspecto. A ver, llamarles cabrones, no, de puta y tal. Desde el sentido, como dicen ellos... desde el respeto, ¿eh? Yo eres un hijo de puta desde el respeto. Claro, efectivamente. O sea, cariñoso, el Mr. Bean, como es tan tolerante y tan... Se sobreentiende, Jimmy, no hace falta... A mí es un hijo puta, pero desde el respeto. Lo digo con todo el cariño del mundo. Todo lo que podamos decir es desde el respeto, la moderación y con todo el cariño y con afán constructivo. Eres mi presidente, un hijo de puta presidente desde el cariño. Efectivamente. Y yo eso es lo que le pasa al jefe, a cada uno de los jefes y al subordinado y de los picoletos que están en esta frontera haciendo una... uno de todos los gilipollas que tenemos cada cuatro años la opción de poner en un papel algo. Bueno. Y por eso somos, y como pensáis en nosotros, todos los santos días y todos para nuestro bien, estoy claro. contentísimo con lo hijo puta que eres desde el cariño. Bueno, aclarado ya eso, sigo con lo que estaba diciendo y... Te decía que, hablando de la Guardia Civil y de la ineficiencia o eficiencia, en este caso ineficiencia, luego en programas sucesivos pondré cosas eficientes, pero en este caso lo estamos hablando de la ineficiencia. Y dice el tío, el subordinado, dice, mi teniente, y dice, ya hemos revisado no sé cuántos camiones, no sé cuántas trocas, dicen ellos. Dice, y nadie viene cargado, ni no hemos encontrado ni un cigarro de mota, nada, no, ni una bala de coca, ni nada, no hemos encontrado nada. Dice, y el teniente, el comandante del puesto, le dice, ¿y qué quieres que haga, coño? Que llame al mercado y diga, oye, ¿quién va a venir cargado y por dónde? ¡Órale, a su puesto! ¡Y qué hago una leche puta! El otro se va, el rat dice, y quieren que esto funcione así. Cago en la puta. Y según está rezongando el teniente, le vuelve otra vez el otro. Mi teniente. Y dice, otra vez tú, hombre, no me molestes, no seas baboso, ¿qué quieres? Dice, ahí hay unas monjitas que se me hace que la vamos a pasar, unas hermanas, dicen ellos. Dice que se me hace que la vamos a dejar pasar sin revisar. Dice, hermanas, mis orejas. Dice, ¿dónde están esas viejas? Váyanse usted para acá, tal igual, que voy a revisar el tal. Y lo que llevan las monjas. Pues carga claro. Pero fíjate calamares. El comentario es cojonudo. Y bueno, el resultado del corrido es brutal, ¿eh? O sea, recomiendo. A las monjitas. Las monjitas, efectivamente. Y el mal rollo del subordinado con el teniente, que cojonudo. El tonto la polla, de siempre. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué pasó, Sargento Gómez? Y no me levantes la voz. No seas baboso. ¿Qué quieres? Perdóneme, jefe, pero ya paramos más de 100 carros y no hemos decomisado nada. Ni un cigarro de mota, ni un gramo de coca, nada, jefe. Todos vienen bien limpios. ¿Y qué quieres que haga, pinche sargento? ¿Quieres que le llame Walter Mercado para que venga y nos diga cuál carro viene cargado? ¡Órale, a su puesto! Y así quiere que nos diga este carro. Jefe. Otra vez tú, sargento. ¿Qué quieres, hombre? Pues ahí hay unas hermanas. Se me hace que las vamos a dejar pasar sin revisar. Hermanas, mis orejas, ¿ontan esas viejas? A ver, ¿ustedes quiénes son y de dónde vienen? Pues mire, comandante, mi compañera y yo somos monjitas. Venimos de Durango y vamos hacia el norte. ¿Cómo la ve? A mí me vale madre. Páquense, vamos a revisarlas por si las moscas. Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. ¡Viva México! Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. Muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana, pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban, tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaban, que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba. El agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales sales. Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles que de dónde venían y qué traían. Dijo el jefe de los federales. Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio. Y las cajas que ve usted en la troca son tecitos y leche de polvo, destinados pa' los huerfanitos. Y si usted no lo cree, pues ni modo. Siento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína. Con un gesto de burla el agente se arrimó y les dijo a las monjitas: yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita. Ahora díganme cómo se llaman, si no es mucho molestia, hermanitas. Una dijo: me llamo Sor Juana. La otra dijo: me llamo Sorpresa. Y se alzaron el hábito a un tiempo y sacaron unas metralletas y mataron a los federales y se fueron en su camioneta. Regresado al convento, y una cosa sí les aseguro, que llegaron con el cargamento. Por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento. De Durango salieron dos monjas a las 2 o 3 de la mañana. Bueno, abres, bueno, te has rajado todo por la mitad. Como los pescados. Es que aquí ya tenemos los dos pequeños monitores del ordenador para estar oyendo la musiquita también. Y se nos va la pinza. Y vamos, yo ver, creo que llevamos como en el fútbol, el porcentaje de posesión del balón, el porcentaje de gambada con los altavoces decir, del 50%. Uno sí y otro no. Qué silencio, qué silencio. En vez de decir sintonía de radio o de a radio, cadena del váter, pues hacemos el un acople y ya todo el mundo sabe que esto es la cadena del váter. Hombre, eso ya es el hecho diferenciador. ¿Qué pasa? El hecho diferenciador. ¿Qué sé? Que no lo coge. Hostia. ¿Qué le ha pasado? Bueno, ya la hemos liado. Está a ver, apagado, el aparato se ha quedado tonto, la ha apagado, colega, no, con el dedito. No. Como que no, mira, sí, ahora sí, ahora sí, sí, pero no. Anomalías, ahora, sí, ahora lo coge, colega. Sí. Es que se ha vuelto gilipollas el aparato. Algo le pasa, ya le he controlado. Le pasa algo porque estamos nosotros delante de él, se pone nervioso. El lector este, el láser, estamos circuncidando. No, es el puto cristal. Por eso le hemos quitado un pellejín. Eso sí, eso sí, por eso sí me... Bueno, para que sepáis, imagino que ya por no cierto, estáis, creo estáis que en ello. Hoy empezaba el Mundial, ¿no? No, quedan un par de días. Ah, sí. Pero vamos, sí, ahora, ahora todo es redondo. Todo, para todo el mundo todo es redondo. No sé, yo desde luego, España sé que va a jugar el primer partido, sí, y ya está. Con los ucranianos. Y ya está. Ya, no, yo sé que hecho todo el papel, ya. Alemania abre ya con, no había que hacer. Alemania no abre para con nada. Costa Rica, no con Costa Rica. No, yo es que no entiendo tampoco. Álvaro, Alemania abre el partido inaugural con Costa Rica, digo con Costa Rica. y Alemania yo la voy a seguir. Así, por el rabillo del ojo. España, pues como siempre. Hostia, me he traído unas camisetas de Alemania, bueno, ya las verás. Yo he traído una. ¿Qué pasa? ¿Ahora traficas con camisetas? De Alemania, o no, trafico... Yo he traído un grupo germano de rock sureño que se llama El Hombre Pedo, Flatman. Joder. Ya lo iremos dentro de un rato. Pero bueno, estamos aquí, como decíamos, inconfundible por los pitidos, los guiños de la latita, de la manita que nos toca aquí. De... algún eructito que otro. Bueno, estamos aquí los tres, o sea, sin nombre. O sea, se, Álvaro. Álvaro, como decía el otro día. Álvaro, Emilio y Jaime. El otro día dice Álvaro, el violinista, y no, el Fidel, dice sí. Fidel Castro. El Fidel Castro. Pero como no lo has oído, pero vamos, le salió del alma. Hijo sí, puta, sí, vaya guiños que nos echa. Bueno, pues sí, el señor Álvaro. La madre superiora del convento y los que la acompañamos. Ahí estamos, aquí el Genie on the Road. Y vosotros mis monjitas. Sí, mis monjitas, sí. Nos levantamos las falditas. La novicia que se escribe. Yeah. ¿Cómo se queda bueno, el guardia? Aunque lo sepáis, nos apetece decirlo. Seguimos y estamos y volveremos a continuar. Y estamos en Carretera Sin Fin, pero estamos en la radio La Voz de la Experiencia. De la cadena del debate. Y los que da gusto decirlo, tío. A mí me da. Te gusta. Y lo siguiente que va a sonar. Me tira tantos años. Igual que macho, el teléfono, cantando el teléfono, ¿te acuerdas? El cura. Oye, escucha una cosa. ¿Nos podemos permitir el lujo de hacer? Es algo que no se me olvidará en la puta vida. Un día vamos a llamar en directo a ese número a ver quién coño lo tiene hoy en día. Pues y decirle, no, ¿sabe lo que tiene usted? Entre manos. Oye, chicos, que está hábil. El teléfono que sigue hábil. Joder. Es que son unos teléfonos, macho, que no se me olvidarán en la puta vida. Hay gente de los dementes que ahora están en contacto en el foro o en el libro de visitas que dan fiel reflejo de esa circunstancia de que siguieron llamando posteriormente al cierre. Sí, mucho tiempo, según parece. Y además, yo esa época la recuerdo de ya se desconectó porque cerraron la historia y demás, pero era la época en la que más abundantemente, en ese año y pico siguiente, en el que veía pintadas barrio de Madrid que fuera Cadena del Váter. Sí. Era la época del muelle, además, que cuando se empezó a tirar los inicios grafiteros de este Madrid. Sí. Sí. Eso de los graffiti le daba yo pa'l pelo. Sí. Bueno, y ahora esas son viejas historias y ahora ya estamos, que vamos con las nuevas. Ahora, efectivamente, ahora nos pasamos muy cerca a la frontera, pero nos quedamos muy cerca, Pero de clásico, ¿no? Sí, sí, claro. ¿En tu onda? En mi... Como el pelo. My way. Y muy nos clasicote vamos con y tal. Garth Brooks y nos quedamos... Como he dicho, muy cerca de la frontera. ¿Por qué? En Luisiana. Ah, por eso. Tema que se titula... ¿Baton Rouge? Calling Baton Rouge. ¿Llamando a Baton Rouge? I spent last night in the arms of a girl in Louisiana. And though I'm out on the highway, my thoughts are still with her. Such a strange combination of a woman and a child. Such a strange situation, stopping every 100 miles, calling Baton Rouge. A replay of last night's events rolled through my mind. Except a scene or two, erased by sweet red wine. Truck stop sign ahead, so I change lane. I need a cup of coffee and a couple dollars change, calling Baton Rouge. Operator, won't you put me on through? I gotta send my love down to Baton Rouge. Hurry up, won't you put her on the line? I gotta talk to the girl just one more time. Send my love down to Baton Rouge. Hurry up, won't you put her on the line? I gotta talk to the girl just one more time. Oh, oh, oh. y... Ahora, sí que, era, ayer, ahora estaba... sí que hemos controlado bien, ¿eh? Qué bonito. Hombre, sé que estoy en todo, estamos, hombre. Mina, joder, una vez que está uno relajado y tranquilo y tal. No, estábamos hablando de lo... 16. Lo que damos a entender, pues eso, yo aprovecho, digo, que en estos conciertos casa. Que he estado últimamente, pues como el del Ten Dagen, sí, como el Honor Mississippi y tal, a tres o cuatro personas, en cada concierto a uno o a dos, según la circunstancia que venía al pelo, pues tal, ah, pues yo no sé, si mi, yo estaba en la cadena del váter y tal, ¿sabes que estamos otra vez dando guerra y tal? Y para la página web esta, www.cadenalvc.com. Y dementes antiguos todos. Y lo más divertido de las anécdotas que tengo, de las cuatro o cinco personas con las que en estos conciertos, los tres últimos he estado, los North Mississippi Stars, el Ten Dagen y Drive By Truckers, sí. en un festival de estos que hacen al aire libre, que hace mucho que no se ve eso en Madrid, tío. La verdad es que me gustó, el sonido era muy malo, pero pues los que vi yo, que eran los Drive By Truckers, sonaron de puta madre porque su técnico de sonido ya peleó. Está bien, está bien. Ya peleó los 15 minutos para que el grupo sonara. Y sonó. Muy buenos, ¿eh? Los Drive By Truckers ya se irán cayendo cosas por aquí, ya han sonado. Pero la anécdota divertida es esa. Estoy con la Tere ya en el concierto de Ten Dagen antes de que empiece, en la sala Macumba. Un sitio espantoso para el sonido, pero bueno. Pero la bestia parda de Detroit, brutal. O sea, un concierto cojonudo. Y antes de empezar, pues voy con la Tere por un litro mini de cerveza. Ajá. Y llegamos a la barra y me encuentro dos vasos de mini llenos hasta arriba. Y sin ningún titular. Y veo a dos tíos hablando, sin tarjeta, ¿no? Separados de la barra, dos tíos hablando, separados de la barra entre ellos, sus cosas, o yo qué sé. Y yo esperando para pedir un mini cuando tengo dos delante. ¡Qué tentación! El Jimmy Max. Ya me conocéis todos. Y nada, hombre, yo ya me mejora un poquito en esos aspectos. Se los bebió y los dejó vacíos, no se los llevó. Pedí el mío. Un uso indebido. Pedí el mío. Ahí está su mini vacío, pero bueno. Pedí el mío. No se llevaba, ¿eh? Pero no me quedé recatado en decir a todos que estaban ahí de bla, bla, bla, bla. Oye. Qué gracia. Eso queda ahí. ¿Va para la cuenta de la casa? ¿Para cuenta del que ha venido como soy yo? ¿O para qué va eso? Y realmente no eran colegas de... Estaban hablando, cada uno iba con el suyo. Y el que se quedó hablando, pues no sé qué conversación salió respecto al concierto, tendrá y en tal, pero salió el momento que vi apropiado para decirle, oye, ¿te acuerdas de la cadena del váter? ¡Joder, tal! ¡Ahí va! Jimmy, yo soy Jaime, el Jim on the road. Y no me colocaba, pero cuando dijo, el Lynyrd Skynyrd, digo, soy yo, hijo puta. Claro. Y hablando me decía, joder, pues yo estoy en internet, tal, esta noche según llegue del concierto, entro tal y me investigo y joder, qué de puta madre, qué alegría me has dado. Y me gusta dar ese punto de boca a boca, o sea, aparte sí, de que vaya corriendo sí, esto sí, despacito, sí, claro, pero... No, es lo que... Y me decía, que... yo en la web y en internet soy el cantimploro. Apágalo y luego hablo. No puedo. Dime, a ver, ¿qué te pasa? Amor mío, ángel mío. Ah, ya estáis ahí, ¿no tienes llave o qué? Me está llamando. Ahora sí, llamando. Ahora sí lo oigo. Ay, ahora tu sí, hijo, claro, qué hostia le da en la cabeza ahora. Bueno, ponemos música, ¿no, Emilio? ¿Qué has preparado? Sí, no, bueno, tengo preparado por que aquí. Espere, que espere un minuto de sí, castigo. Sí, no, que espere. Espere, lo primero es Dios y luego los santos. Ay, ahí, espere, bueno, espere. Seguimos con el tema clásico y ¿quién mejor que John Fogerty? Hostia. Rock and Roll Girl. Ahí las dado. There is Ahí está. Girls, girls, girls. ¿Cómo nos gustan las girls? Las rockeras de John Fogerty. La Credence. Las que tienen, era la Credence. Sí. Los seres que tienen esas cosas que son como las palmas. Esos morritos. Arriba o abajo. Bueno, lo siguiente que va a hacer aquí el Emilio presentar va a ser que vamos a hacer sonar un clásico. Una pirueta, lo siguiente va a hacer es una pirueta. Gallardín Gallardón. No, perdón. Ya le hemos saturado el Gallardín. Además, por lo que me has contado, igual hasta nos copian. No, lo que teníamos pendiente es el tema que puso Álvaro antes cuando los mexicanos hacían buenos honores de lo que pasaba en España en el año 31 con el nacimiento de la Segunda República, bueno, el nacimiento, que fue un cambio. O sea, realmente lo que más valoran de todo el mensaje es el Borbón que salió corriendo. Avisa, lo he dicho bien, Alfonso XIII, carretera y manta a Roma, a ver a Pío XII. Oye, Álvaro, yo creo que ha dicho Bobón otra vez, No, yo le he oído la R. Bueno, ha dicho Borbón. Lo suyo sería, como en los viejos tiempos de la cadena del váter, que llamara al susodicho y nos y lo dijera él mismo. No, que nos dijera si Bobón o Borbón. Yo voy a romper una lanza en favor de. El rompelanzas. Efectivamente, ya que el rompelanzas no puede llamar. Yo me digo. Si yo fuera rey de España. Hostia, qué peligro. ¿Cómo que qué peligro? Si fueras a tú. Ver, protocolo, ¿qué me dice el protocolo? A las 6 de la mañana arriba a oír misa los jerónimos y comulgar y confesar. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? No, tú quieres ser rey. Mira, pues ahora, a las 8 de la mañana tienes que recibir al embajador de no sé dónde con este traje y esta medalla. ¿Cómo? Sí, y a las 9 tiene usted que ir a inaugurar este tal, no sé. Y a las 10 esto, y a la... pero bueno, ¿y cuándo me la meneo? No, de eso nada. Luego, por la noche, de 9 a 9 y 10, tiene usted 10 minutos para estar en el... Bueno, si ha sacado salida, colega, el colega. Te quiero decir, exagero, porque a lo mejor en el punto medio es donde está la realidad. No, siempre está en medio. Creo que no debe ser ninguna joya ser rey. No. Te portes bien o te portes mal. Hay una serie de responsabilidades. Yo me acuerdo, te digo, cuando lo del tejero de los huevos, macho. Digamos lo que digamos, tío. El único que salió delante de la televisión para decir, tenía las maletas preparadas, cuidadín. Bien, por supuesto, antes de perder el pescuezo, efectivamente. Estaba que pero... no lo sabía, pero lo que pasa es que el ejército, una polla al rey, el ejército respondió. O sea, te digo que el ejército respondió en ese momento. Él consultaría, la parte que hizo no que, digo esto, yo ni que, sí, ni que esto tomara otro color y otro cariz diferente, que en el fondo ha estado en una armonía que nos han vendido, que me parece muy bonita y participo. Que me refiero... es un estado en donde hay derechos, libertades, yo, una serie de cosas. Me refiero, por ejemplo, al jefe de esta gente, le ha cogido y ha dicho, que me tiro, y además ni tengo el graduado escolar, ni soy jefe de nada, para nada. Y de, pues joder, macho. No, el tema, rey en aquel momento, pues, refiriéndome al 23F, no hizo su sitio. Se la jugó a las de Bastos. Sí, apostó, pero no, pero tenía la chorra de que salió la de Bastos. No, pero tenía información de que no iba a salir. Eso te lo aseguro yo, porque también tengo, yo no soy un minguis, un don nadie, tal, pero he conocido gente que me ha contado. Y no es que me crea lo que me cuenta todo el mundo, sino que hago mis valoraciones siempre y soy muy muy ratón de biblioteca, muy documentalista, lo conoces, Álvaro. Pero por eso soy un cazarratones de discos y de música y estoy envenenado con... No, y lo que he puesto aquí de la República que en su día, si hubiera terminado la carrera de historia como empecé, pero nunca acabé ni pasé el primer año. Si hubiera, mi tesis hubiera sido el rock and roll, colega, y estoy en ello. No tengo por qué para hacer un fin de carrera, para ninguna carrera ni nada, o sea, es porque me gusta. O sea, yo soy rockero porque lo decidí yo, sureño porque me salen los cojones, y un tío de puta madre porque me gusta el buen rollo. Pero también, cuidadín, que siempre digo, como dices tú, que esa palabra es tuya, que no me toco los cojones, que también soy bueno para unas cosas y malo para otras. Pero con mis amigos soy amigo de mis amigos y como vosotros, y somos gente muy, bueno, normal, muy refiero, normal y muy de puta madre. A lo que me refiero, pero estábamos hablando de lo de la canción. Simplemente en música, lo que ponemos aquí en música, opiniones. Aprovechamos las circunstancias. Entonces decíamoslo yo personalmente cuando hemos hablado de esto y decía Emilio, no, pues ponemos un rato y luego hablaremos un poco más de ello. Al respecto de eso, de que lo de México, en el año 31, cuando se hace la canción, el mensaje, o sea, lo que más valoran del cambio es que han echado al rey. O sea, que ha habido un cambio radical para que, digamos, pues en esa mentalidad de Pancho Villa y Emiliano Zapata, sí, que tenían en esos tiempos, tío. No, no, y la siguen teniendo. Y la siguen teniendo, o sea, es una cosa que caló en su día. Y es, pues como hubo aquí también las movidas y la historia, bueno, del siglo XIX cuando Mendizábal con lo de la iglesia y quitar las tierras y desamortización. Claro, el tema es que siempre se ha buscado un poco del ciudadano. Bueno, en esa época la palabra era el pueblo, ahora es más el ciudadano, digamos, ahora ya todos están urbes. Bueno, pero sí, que siempre se ha manejado eso como cambio, de dar mejora y tal, pero la mejora que vivimos hoy está cambiando muy rápido, de una manera muy rara. Nos está rompiendo esquemas a muchos que no somos ni de aquí ni de allá, a nivel ideológico, político. Nos puede gustar un poco, pero sobre todo que nos gusta que nos dejen en paz y que si hacemos esto y damos el callo, que nos retribuyan. Y que nos dejen vivir y nos jodan. Por lo menos, ya que curras, que te paguen. Y nuestras cuatro cosas que nos gustan y punto pelota. Pero que lo que nos rodea, que esté de acorde un poco a lo que conocemos de siempre, en lo que hablamos, que ese cambio era para mejorar una serie de cosas. Y yo personalmente te digo que la maraña que vivo en la actualidad, con todas las informaciones que me vierten en todos los medios y la forma de cómo lo hacen y cómo lo manipulan, te llega una sensación de decir, ¿esto qué coño es? ¿A dónde vamos? O es que, respecto a lo de la república, sobre todo lo delicado, la ley, ¿qué coño es la ley? Y qué realmente. Entonces, en temas de ahora, de actualidad, que están en el campo político, evidentemente, pero lo de el País Vasco, ETA y la ley, esa cosa, eso es falla por todos lados. Entonces, el federalismo que da a entender, porque pero, si Andalucía es no sé qué, Cataluña es no sé qué y tal, se quiere buscar una especie de federalismo cuando aquí no ha habido tradición federalista ni la puta vida. Jimmy, pero espera, ¿federalismo de qué? Federalismo significa, o yo entiendo que es, Unión, claro. Unión de algo que está separado. ¿Qué es lo que está separado? Confederación, para unirlo. Confederación, que es aunar diferentes. Bueno, es una En el fondo, el régimen que estamos hablando, que ocurre, que nos olvidamos mucho. Esto es lo que quiere una cooperativa. Estamos en Europa, donde hay a trincar dinero y a llevárselo cuando puede. En Europa y hay una búsqueda de ir a una cosa unificada. ¿Y qué pasa? Pero, no queremos parecer a Montenegro Serbia, que Montenegro se acaba de separar de Serbia. Queremos ser como los Balcanes. Pero sí, está claro. Allí, pero, ¿para qué? ¿Para que cuatro hijos de puta tengan sus reinos de taifas y tengan su poder y su dinero? Su poder y su dinero. Es que no hay más. Claro, pues eso. Pero nos implica a todos. Y a mí es lo que hablábamos. Lo más delicado es esto, que es el terrorismo, que es lo más delicado. A mí no me afecta directamente porque no tengo ningún conocido, ni directo ni indirecto, que esté muerto o tullido o afectado para toda la vida a nivel de emocional. Que hemos hablado de cifras, que una cosa son los 1000, pero luego hay mucho, multiplica de lo otro que hemos dicho ahora mismo. Sí. Entonces, yo no tengo, pero que lo tenga, colega, es que me pongo el pellejo de que si yo lo tuviera, y no. O sea, la palabra es no. Yo me hace ni grande ni pequeño, es un no real. Sí, me hace mucha gracia cuando dicen, ¿y usted perdona y tal? Alguna víctima o incluso un ciudadano normal le preguntan, ¿usted perdonaría a los etarras que...? Pero ¿cómo cojones voy a perdonar a un hijo de la gran puta que ha matado a mi padre? Sí, pero es que ¿cómo que, quiere usted que los que están perdonando... Explíquemelo, ¿cómo hay que hacerlo? Los que están perdonando... ¿Cómo se hace? Si lo que estoy lo que estoy haciendo es de tripas corazón para no coger una pistola y matar al hijo de puta que lo ha hecho. Claro. O sea, ¿cómo quiere usted que encima de no matarlo, encima lo perdone? Pero bueno, claro. Pero usted es gilipollas, come mierda, o es que se levanta muy pronto. En cambio sí, el que mata al negrito, que es un vigilante jurado, que seguramente es un hijo de puta y lo mató, y tal, y tuvo un juicio, y la suele un jurado, a ese, como es un tema más delicado, y ahora está en boga todo este puto rollo del racismo... Y de estas menudas, los superponen a lo otro, y es que no tienen punto de medida diferenciado. O sea, es que Jimmy, y revisan el caso, y acusado, y seguramente haya sido, me da igual, pero si ha tenido juicio, y si no ha sido, ¿qué pasa? No, porque Que la ley no diferencia si tú matas a un tío por racismo de si lo matas por... ¿Cómo que no? Por pensamiento político. No, señor, un homicidio es un homicidio. Un homicidio. Otra cosa es... Un asesinato es un asesinato. Que sea meditado, premeditado, con alevosía, con... Hay agravantes ahora mismo en los que te digo que la medida del racismo o del maltrato de género ahora mismo implica un agravante que antes no había, bestial, que a veces puede ser desmedido. Que sí, que sí. O incluso... darle la vuelta, o sea, pero que una persona salga perjudicada por como está la sensibilidad en ese sentido. Pero que eso son modificaciones a la pena que te haya impuesto el juez. A la carta. Son modificaciones a la pena. Es decir, el delito es de asesinato. Punto. Pelota. Pero bueno, ahora tienes agravantes o atenuantes, sí, pero las condenas que modifican la condena que te hayan podido meter. Pero a una persona le condena al violador este último 300 años, pero como la justicia no, o sea, la ley no permite que cumpla más de 20 años, no va a estar más de 20 años. Claro. O sea, eso es el principio de algo que está mal. Tú matas a la parienta apuñalada. Sí, ¿vale? Sí. Tú matas a la parienta apuñalada. Si yo te robo 5 duros, si yo te robo 5 duros. No, no va por ahí. Y luego la ley dice que te lo devuelvan, no te voy a devolver 5 pesetas. Que no va por ahí. Te voy a devolver 5 duros. Mucho más grave que quitas la vida de una persona. Tú matas a la parienta apuñalada. Y entonces, hecho determinado. Estamos de un fino. O a la vecina. O a este. Ahora sí, se me da un siroco, engancho el SD y me le apuñalas con él. Y me te lias que tiene la chiquitita. Cuidado. Y le dejo aquí chorreando. Y con la chiquitita le pego un tiro en la frente. ¡Pumba! Y ya está, con la calaca que tiene ahí. Entonces, hecho real. Que resulta que yo le he matado. Asesinato. Ahora, atenuante o agravante. Estaba Jimmy. Agravante, que yo lo he pensado, que lo he premeditado, que el hecho que se siente ya aposta, que claro, tenía el cuchillo escondido aquí, que he pensado el ángulo de quitarle la pistoleta, igual. Atenuante, pero... que me he metido mitad de cuarto de heroína en vena. El no hecho pueda. Es el mismo. El mismo y la catalogación. Ahí es la está. Misma. Ahora, es un asesinato. Te pilla un abogado sabrosón. Y te saca del juicio. Y dice, no, claro. Es que como este estaba con medio kilo de heroína metido en vena, pues por eso le dio sí, loco. Que es manipulable la justicia. Total, 20 años de cárcel por buen comportamiento, 10. Como hacer dos sillas y tres mesas, en tres meses estás en la puta calle. Y este sigue muerto. Nos hemos desviado del tema en el sentido de la República, que hoy en día, lo del rey, de los asesinatos, sí, no, bueno, la política del gobierno con respecto al tema del terrorismo. Que ahora se ve mucha bandera republicana, se está hablando de fragmentación, es la realidad, y sí, no se dice nada desde ahí. Entonces, pues colega, si no espabilas, te van a votar. Pero no se dice nada. Porque se está buscando. No respecto a nada. Se está buscando, vamos, yo no soy un poco, lo he dicho antes, un tío muy normal, que no tengo nada de poder, ni hombre, a nivel mediático, ni ideológico, ni nada. Fue quizá una época pero de esplendor. Se está viendo de que ahora hay una línea para hacer algo muy raro. Sí. Que huele a república, pero si huele a república, ¿qué coño pinta este rey aquí? Es que una república con rey es complicado. Y si es una república monárquica. Si está basado esto, una monarquía republicana. Si está basado esto en una monarquía constitucional, no, esto está se montado. Se pone, desde, se escribe, se firma desde, y ya está. Desde el año, instaurado, ya está. Está. Desde el año 70, desde el año 77, 78, esto creció bajo el amparo de eso, de una monarquía constitucional. Guste o no guste, pero es así. Entonces, los de la tricolor, pues, pero además, una república, ¿bajo qué perspectiva? Porque es que a mí lo que me da por culo, pues una república me parece también un sistema que puede ser válido, pero estamos hablando del siglo XXI. Pero estos no, estos van con la mente, con la fe de ratas, como digo yo, de la segunda república marcada a fuego. El problema es del siglo XIX mentalmente hablando. El problema es que se le plantea hoy es sencillamente no quieren hacer una república nueva, sino retomar la del año 31, con lo cual es imposible. Es como decirle al que está enganchado a la PlayStation, toma, que yo jugaba con esto, colega. El Game Boy. Dos canicas. Toma el Game Boy. No, es como tratar de resucitar a Franco ahora. Claro. O sea, pues hacer una dictadura nueva, pero hacer lo mismo. Ya lo pues hemos hablado. 50 años después es imposible. Ya lo hemos hablado. Y yo creo que el único problema es poner el nombre. Pero es la mentalidad. Porque actualmente sería una república monárquica. Bananera. O una monarquía republicana. En el fondo, el tema de la terminología. Volvemos a hablar de siempre. que he dicho yo, el poder del va a poner la tele o va a volar con la... Ya, con la basura por fuera. ¿Sí? Ahora le llamaré la atención al niño este. Al niño este. No, que ya hemos dado un poco de pinceladas de lo que queríamos comentar, pero como bueno, vivimos en tiempos raros, pues hablamos así de raro. Es la verdad, ¿eh? Hablamos como nos da los huevos. Seguimos, ¿no? Seguimos con la música. Y... como estábamos hablando del tema monárquico y real y del rey y tal. Bueno, por ejemplo, ahora la pregunta mía: si en México. Vamos, que está este, coño. No, pero si. Nada, espera, venga, pregunta, acaba. No, tira. Si en México hicieran ahora una canción de lo que está pasando aquí, ¿qué dirían? ¿Ahora? Ay, yo qué sé. No lo tengo ni por qué. Pues, tú no eres el estudioso mexicano. Hay algunas canciones que hablan de tíos de aquí, ¿eh? De movidas de aquí, pues, sí, por eso. Sí, y canciones hechas por mexicanos. Con nombres y no demasiado... Por ejemplo, ¿sabéis y os acordáis que salió en la prensa hace algunos años un tal Francisco Céspedes? ¿Os suena? Me suena algo, sí. Ese era el gobernador de Melilla. Sí, me suena. Ese está en un corrido. Cantado. Sí, porque parece ser que una de sus amantes era mexicana. Sí, pero narco. De la mujer bravar de allí. Y él se la tomó como una palomita. Y la palomita le llamó al orden. Que me debes tanto y cuanto porque hemos hecho un trance. El negocio, negocio. Y la gente. No, porque yo te eché un polvo que dije, ¿cómo? No, tú me la chupas dos veces y ya quedamos en pendiente. Ven acá para acá, hermoso. Desapareció la menda esta. Se sabe que al tío lo enfocaron las mafias. A que machete. Tuvo problemas legales en España. No, que perdió todo. Efectivamente. Y no sé dónde, ahora mismo, no se sabe dónde anda, pero como la mexicana lo encuentre, te digo, encima, entonces se lo lleva al catre. Lo marcaron cantado en un corrido. O sea, no, sí, lo marcaron. Que es lo que le preguntaba un demente de los primeros mensajes que vimos a respecto sí, del programa. Sí, decía que si era verdad, que había si era, visto que en, si pagaban a un tío que internet, tal. Es que, bueno, que sí. Las grandes hazañas pagan a los músicos para que hagan mención tipo trovadores. Yo no discuto que sí existe eso y efectivamente lo hay. Pero no con las connotaciones que se ponen en la cadena del váter. Lo que se coloca aquí y lo que se está oyendo aquí, unas son canciones inventadas, son historias como lo de las mojitas que acabáis de oír hace un rato. Y otras reales. Y otras, cuando este hombre dice que Pancho Villa desmochó a 2000 tíos y los mandó en su sarape sí, y hay... a raíz andaban, o sea, que si calzáis y nada, cuando desierto, hay nombres son propios. Efectivamente, no, te dan nombre y apellidos. Por eso que eso no tiene pérdida, macho, son nombres y apellidos. Entonces, y algunos con noticias de prensa y tal, o sea que algunas cosas son inventadas, son historias o intentan espabilar al siguiente que va a caer en la misma huella y le dicen ten cuidado con esto porque pasa esto y te cuentan un corrido ficticio, claro. Pero que te advierten de lo que puede pasarte y tal con nombres ficticios, pero hay otros que son nombres de periódicos de joder, no, de dinastías, sí. Dinastías, bueno, el Pablo Escobar Gaviria es cada vez primera parte y Malverde, el Señor de los Cielos. Bueno. Eso es de prensa, ¿vale? El Chapo Guzmán. Ha habido contrabandistas, asesinos, traficantes de tronío. Hazañas publicadas. Que salen todavía y muchos de ellos están vivos y están en prensa. Y, joder, macho, cualquiera se mete con esta. Bueno, musicamos un poco bueno, el tema, ¿no? Volvamos a la estamos música. Charlotos, ¿eh? Sí, hoy está la lengua desatada. Está espesito esto. Ahí estamos. Estábamos hablando de la corona, de dinastías y de repúblicas. Así que nada mejor que el rey con una gran limusina negra. Long Black Limousine, Elvis Presley. Yeah. There's a long line of mornings driving down our little street. Their fancy cars are such a sight. Oh, yeah, they're all your rich friends who knew you in the city, and now they've finally brought you. turning in a fancy car all the town to see. Oh yeah. Well, now everyone watching you, you finally had your dream. Yeah, and you're riding in a long black limousine. ¿Para qué dices nada? Amigo. Ahí estaba Elvis Presley y ese rey. Tema Long Black Limousine del LP que me preguntaba Jaime, From Elvis in Memphis, del año 68-69. Sí, ese giro que le dio grabado a la música soul, le dio por ahí. Nada, oye, todavía no, pero sí, el programa en el que hablamos del concurso de lo de Elvis, de que votara la gente, o es el quinto o el sexto, ya el sexto está en internet. O sea, me he perdido, no ha votado nadie y tal, joder, lo recordamos ahora, dándonos un poco de vidilla, de que os interesa esta mierda, colega, y participar, y, a ver, si os gusta más la primera, si lo estabas tú, cuando lo planteamos, ¿quién apostaba? Porque aquí cada uno teníamos una época de Elvis, uno que la inicial a Álvaro, la intermedia a ti y la final a mí. Estos hijoputas no dicen nada. No, pero que igual no, pero igual es, igual es en el sexto programa que es el que están poniendo ahora. Empezó el miércoles pasado, por eso. Que digo que como esto sonará igual dentro de un mes después, como aquí el tiempo no existe, esto luego lo explicaré es porque verdad, macho, es que es complicado. Nos vamos a comer la idea del directo. Claro, claro, claro. No, pero parece que estamos en directo. Es que está grabado en directo, cuidadín. Está grabado en directo. Al final de cuidadín te voy a quitar el copyright, Me lo dice mi mujer, me dice. Me cuesta el huevo, con el cuidadín, joder, te está pidiendo. Pues me cuesta un huevo, macho, hacerme la idea de que se está grabando y que esto se va a escuchar dentro de 20 días, 30 días. O 15 días. Pero sí, lo bonito es que salga como sale. De que, no, sí, que le cuesta si... porque como está. Claro, no, es que yo. Oye, yo voy muy limitado. Yo me identifico. Sí, si se te ve, se te nota. Yo me identifico a las dos neuronas, una para sí y otra para no. Se te nota. ¿Para qué quieres más? Una para comer y otra para andar. Para follar. Y otra para cagar. Bueno, con cinco neuronas no bastamos. Bueno, pues giramos y de los clásicos aquí nos vamos a unos músicos que afinan. A mi lado de carretera. Seguimos aquí, claro, evidentemente, Carretera Sin Fin. A radio, la voz de la experiencia de la cadena. Muy noble y real. Legendaria. La muy noble y real. Eso también es mío, tío. Noble real. De la muy noble, claro, y real cadena del de la... Hotel de los Líos. Del Hotel de los Líos, sí, señor. Nobleza. Es que yo voy a la cadena del váter. Sí, sí. Y mi padre, por cojones, la oía a la cadena del váter en el curro a todas horas. Por juegos. Y mis padres cuando comían la cocina. Quítame eso. Hostia, por cierto, tengo que dedicarle un tema a mi padre. Pues... Pues elígelo bien, piénsatelo bien. Si te parece, yo le voy a dedicar algo. Algo, porque esto es espiritual también. Y pues viene de... Hombre, no, el título no, porque es Chopper River Butterland. Y el río Chopper para en el botón. ¡Dices de... qué barmajo! ¡Ah! ¡Hija! ¡A parracula! Bueno, a lo que vamos. Vamos un poco a música de carretera y siguiendo un poco lo que ha dejado Emilio con el rey. Vamos a un clásico de clásicos de película, una película que en plan documental es del año 76 y es un poco lo que se masticaba porque ya había crecido, ya estaba en ese momento de que en Estados Unidos pintaba mucho, que era el country rock, y la película se titula Heartworm Highways y es un poco el alma mater de la movida, el Toms Van Zandt, pero ahí por aquí aparecen el Ronnie Crowell, David Alan Coe, Steve Irle con 17 años, Charlie Daniels. Un barba exageroso guarro ahí. Steve Young, Will Clark, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver. Al principio de la película sale un estudio de grabación de los de verdad, de esos de los años 70, una cabaña, todo madera, la tecnología de la época, las medias pulgadas de cinta para grabar, claro. Y equipamiento bueno, unos micros, el sonido espeluznante para la época, o sea, dices, y joder, ¿cómo sacaban esto en el año 76, año 75? Y vamos a escuchar ese ambientillo de estudio de grabación en los principios y luego el tema... Sí, cuando entras en la pecera y dices, che, que te voy a ecualizar, vete tocando algo, hazte algo. El tema cazado en primera toma, después de esa pequeña prueba de 20 o 30 segundos, entran a saco y construyen el tema que suena como tiene que sonar. Aquí está este pedazo de músico que está dentro del mundo del country rock de los años 70, con ese espíritu soul, recordando el guiño al Elvis... Este Chopper River Bottom Bow de Larry John Wilson. Feel good the way we ran it down. Yeah, just stay laid back on that first verse. We got it. Yeah. Rushed? Yeah, we can hold on a second. We're just a few mics around here. Okay. Hey, would you teach me that later? It's a lightning lick. I know it. Oh, something wrong, lightning. I know it just can't be all them good things I done. That's all right, I want you to remember. I'm my mom's seventh son. Sometimes my tune, when you say, oh, Hoopy River Bottomland, sometimes my tunes bear a little explanation. I mean, you think there are some people that don't know what the Hoopy River is? There might be. Hey, I wonder if there's anybody in the world who doesn't know what the Hoopy River is. You can jump across it. It's a Georgia gator hole. Ready for Get Gun? Yeah. Okay. One, two. One, two, three, four. It's about a little river in South Georgia where my family's been for a couple hundred years making generations and sipping whiskey, I guess. Called the Old Hoopy River. Oh, yeah, yeah. This low-rent land has turned to sand, and I done stood about all I can. I'm leaving. I'm leaving. Papa, he said, good luck, son. Try to remember there's always one you can turn to when you need to. Mama fixed your boy some ham and whole cakes and dry your eyes, cause you knew one day he'd make his own way. Quick as he can, Lord, from the Hoopy River bottom land. Farmhouse leaning and the barn is rotten, and the back is bent, chopping cotton. I'm making box and pine and prop of the back. Wore out mule and no count track to quit, man. This is it, man. Land's brought me pain and sorrow. The trailways coming through tomorrow. I'm leaving from here as soon as I can, Lord. From the Hoopy River bottom lane. 2 years gone and on my own. Belly told me the money's gone in Reno. Reno. Bright rich town with city sound. Everybody telling me lay your money down, boy. Get your bet down, boy. Them that's got is them that's getting. And them that win is them that's betting. I'm leaving a little closer to home if I can, Lord. Back toward the Hoopy River bottom land. Dry highway, Utah byway, semi-stopped and heading my way, thank you. Oh, thank you. Driver said, son, I just had to ask you, did you find yourself a greener pasture? No, sir. Said, no, sir. Met a few people that's friends of mine, most of Utah's been unkind. Salt Lake City, do without me. There's some folks in Georgia that care a little about me. I'm leaving home as soon as I can, Lord, to the Hoopy River bottom lane. To the Hoopy River bottom lane. The Hoopy River bottom lane. Oh, hell yeah. Oh, hey, yeah. Ahí estaba Larry John Wilson. Vaya, vaya voz que tenía el cabrón este, ¿eh? Muy significativa. Muy significativa. Años 70. Muy de... ¡Ay, hostia! Muy, ¡has tirado el disco! Muy de la época. Ya no es un boomerang, Álvaro. Toma, quería quitar eso. Ay, Hollywood okay. Highways me das machacado, ¿verdad? Mejor World Highways parece que World Highways. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de música. Le estamos dando a la... A la muy hoy de cojones, ¿eh? Estamos, nos estamos desquitando. Desquiciando. Bueno. Yo es que ya paso auténticos monazos, macho, cuando no vengo aquí, ¿eh? A lo mejor os llamo algún día que estáis en el programa. Lo tenías previsto para una vez al mes, si lo dijiste, sí. De inicio. Y luego los que han sonado, se han sonado tres seguidos. También porque el tiempo no es distancia, lo que hablábamos. Que, claro, es que porque no se ha podido. Pero tú llevabas un mes y medio sin venir por aquí, más joder, o menos. Yo llevaba un huevo ya. Y entre el Álvaro y igual, el anterior programa que lo hicimos ayer, aunque suene la semana anterior. Sí. Ese, pues, el anterior a ese, lo hicimos hace un mes y largo. Sí, yo vine, a recoger unas grabaciones de un mes, cuatro... es que llevo pringado con la puta obra, un mes y pico ya. Claro, yo vine a recoger los cuatro primeros programas, la grabación de los cuatro primeros programas. Y estaban todos los obreros aquí. No, y estabais haciendo programa. Y digo, bueno, pues me voy a bajar y tal, bajé desde casa. Y estabais de programa. El día sorpresa. Claro, sí. Ya me daba cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, ya sí, marcharme, claro. Digo, bueno, ya me quedo. Venía con un mono, venía, pirulero. Es que, venía con el mono y cargado con una madera. A ver, ¿qué hay que cargar? Decía. Bueno, vamos a con una cosita suculenta y seguimos con más música, por lo que decimos, que vamos a poner un poco de... Los que lo hacen mejor que nosotros con la música, porque hablamos, ¿eh? Ya te digo. Aquí hay que prohibir fumar, ¿eh? Sí. No, voy a poner una salida de humos, sí. Y un aire acondicionado. No, esto me lo acondiciono yo. Si vale, este es el día número 5 después de terminar la obra, no te preocupes. El 747 lo de WhatsApp, uno para ventilar y otro para echar y para absorber humos. Ya te digo. Aquí hay que... Lo hemos hablado fumar. Antes, voy a poner una turbina invertida aquí. Que cuando haga así, chofa. Lo malo que pon los avisos. Con los avisos de, cubitos de hielo, no aproximarse a más de medio metro porque te coge como una esponja. Eso digo yo. Bueno, pues clásico entre clásicos. Estábamos con una movida del año 76, seguimos en los 70 y un guiño para mí mismo. Esto para el Capitán Viajes. cosa de los viejos LSDs, los trippies, una reunión, un concierto semi-improvisado como los que había en la época. Año 72, el 27 de agosto, imagínate qué calor, colega, en Oregón, en Benetta, Oregón. Con la fresca. Al aire libre, sí señor. Te puede dar algo. Pero toda la vasca con sus winopens ahí, la mente abierta, con el LSD y la naranjada. Y los trippies en bocadillo. Y los gorriones que van molando y se caen del calor. No, pero hablando medio en serio, está documentado esto, porque efectivamente es un concierto de Grateful Dead y los que van a sonar, los New Riders of the Purple Seis, que está sacado esto, lo de los nuevos jinetes de la saga Púrpura, también de alguna movida, es como lo de Pretty Lady, que es una película de Errol Flynn, algo de época con doble sentido. El caso es que este concierto gratuito pues juntó, yo que sé, a unos 70 o 60 mil hippies de la época y todos volados. Y el ambiente y tal, pero dos bandas míticas. Grateful Dead, New Riders of the Purple Seis y los Merry Primakers, los Alegres Pillastres por medio, el Autobús Lisérgico, Ken Kesey y toda esta farándula de los años 60, que jugaron con una movida que le tocó la polla al Ronald Reagan, que era el gobernador de California, y fue el que prohibió ley para prohibir una sustancia que no estaba contemplada. Y veía tanta vasca que era tan feliz que dijo, esto se acabó. Esto así, no puede ser, yo así, aquí no estoy para eso. Así de sencillo. Y aunque nos pese, hay que abrir la mente. Y con o sin drogas. Mejor sin, la verdad, porque mejor además sin. Esta gente llegó un momento que hicieron sin. Una reunión, una especie de con los Hellengers de San Francisco por medio. O sea, toda la vasca invertebrada de la época estaba metido en este frasco. Claro. Y llegó un momento, después de los festivales del amor y toda esta movida de San Francisco, cuando ya se empezó a corromper todo con la entrada de la heroína y la cocaína y las drogas duras y ciertos los intereses los líquidos, raros que había y la mercadotecnia, porque siempre ha sido lo que ha jodido y corrompido todo, ellos mismos se adelantaron y hicieron la licenciatura del ácido en una fiesta diciendo, sabemos dónde está. Sabemos cómo se llega, pero ya no hace falta el medio. O sea, ya sabemos dónde está. Con la mente misma vas. Y todo habla realmente de un aspecto que es libertad, imaginación y, sobre todo, quererse uno a sí mismo y a los que le molan. Así que en las tesituras hippies del Jimmy y del Capitán Viajes, aquí vamos con los New Riders of the Purple Seis y un pedazo de tema de Camioneros, Truck Driving Men. Yeah. Trip driving man, and pour me another cup of coffee, for it is the best in the land. I'll put a nickel in the jukebox and play that truck driving man. You know I'm a truck driving man. And boy, hay ese clásico del country, el Truck Driving Man, ¿eh? Ahí, ¿cómo pero se notaba que era 27 de agosto. Parece que estamos hoy en 27 de agosto. Hace un calor de cojones, ¿eh? 23 de diciembre. Es que el el chiringuito es pequeño y aquí hay tres animales metidos. Tres toros bravos encajonados aquí. Buena tigra aquí. Bueno, pues dejamos a los New Riders. Mira qué portada, ¿eh? Psicodélica como la Salla, ¿eh? Joder, parece que se ríe el coche, el hijo de puta. ¿Y de aquí? De ahí, pues vamos a poner la 6. Y se la vamos a dedicar a todos los dementes y dementas que nos estáis escuchando en el momento. Porque vamos a escuchar un grupo nuevo. Son unos chicos de Macon, Georgia. Y se llama la banda Midnight Blues. No es blues, acaban Z, blues. Y se han dignado porque les gusta, son buenos, en grabar en un estudio emblemático en Capricorn, en Macon, Georgia, evidentemente, donde grabaron pues todos los grandes de los sureños. Ahí estuvieron Wet Willie y gente más añeja, el Wilson Pickett, la Aretha Franklin, etcétera, etcétera. Estos chicos, Macon Boys, son los Midnight Blues, y este pedazo de tema que lo dedicamos a los dementes y dementas. Aquí está I'm Your Radio, soy tu radio, la de Cadena del Váter. Sí, pues a que somos la radio. ¿Os ha gustado? Vuestra tema, radio. Un tema curioso, sí. Un reposado, medio tiempo, ¿no? Para serenarnos un poco, porque joder, claro. Entre la calor y el atacado de lo que hemos estado hablando. Las taquicardias. No perdona, tío, así nos va a dar fosfato aquí, sulfico, a cada uno. sulfato es el que yo me sé. El de potasio. Bueno, pues yo voy a poner... Cruzamos el charco para empezar, sí, ¿eh? Vamos sí, a hablar ya... con términos que nos vayan entendiendo, que ahora vas a pisar tú. Sí, efectivamente. No, yo lo que voy a poner ahora, a partir de ahora mismo, hasta que ya terminemos este programa, van a ser todo temas simpáticos. Es decir, temas de risa y de cachondeo y de cosas curiosas. Con la tontería, ¿no? Efectivamente, bueno... Pues sorpréndenos, ¿de qué va esto? Esto es, pues eso, pues un tío que dice... Parece el Eugenio, ¿te acuerdas del Eugenio? Ese que va... ¿Recuerdas? Era genuino, Sábana con el tío. Pero además, bueno, pues, serio, lo decía, con el trujo en la boca. Puta, con el whisky. Bueno, pues esto es... Imagínate que tú le dices a una tía que vente a vivir conmigo y tal, y yo te pago, ¿no? Y entonces te pago con... Con 2 pesos. En carne. 2 pesos para todo el mes. Con 2 huevos. Efectivamente. Y encima de los 2 pesos te digo que ahorres y que vayas a comprar el pan y la luz. Y te busca la vida con 2 pesos. Hombre, claro, efectivamente. Con 2 cojones. Como si, un hombre. Si traes para comer algo así un poco extra de vez en cuando también, ¿no? Y este es un tema pues muy tradicional y muy, muy querido por toda la gente que le gusta los corridos de humor. De simpatía, que también los hay, sí, también los hay mucho. Este es uno de ellos. Y voy a abrir hoy esta banda de 2 o 3 o 4 corridos, lo que sea menester, van a ser todos temas de simpatía, temas de cachondeo. Pues ábrenos la mandíbula batiente. Allá va. Tiraduros este mexicano. Ya sabes, con dos pesos te tienes que apañar. Y paga la luz y paga el teléfono, ¿comprendes? Y ahorra algo para mañana. Bueno, y si te alcanza para la criada, la pagas de un jalón, ¿eh? Eso, si viene la pagas criada, del tirón. Si no, ves no. Que te alcanza para la criada, la pagas del tiro. Sí, pero le daba horror cuando salía con las monedas. Y ten cuidado cuando salga a por trapitos, que el dinero es muy goloso. A por trapitos. Joder, hijo puta, macho. Bueno, pero 2 pesos de los que hablaba serían como 2 billetes de aquí. ¿Qué dice? De los Bin Laden. 2 pesos son 2 pesos. Eso es una miseria. Oye, ese aspecto también es delicado, ¿eh? O sea, que en España... Ten cuidado que por eso no soy rico yo, por despilfarro. En España tenemos el 50% de los billetes de 500 que han emitido en Europa. Sí. ¿Eso es real? Ya eso dicen. No te digo. Eso es brutal. Es eso es que la mitad de la economía es negra en este país. Vamos, no, ya tirando a la baja, ¿eh? Brutal, tío. Sí. Eso es un escándalo. Efectivamente. Bueno, al nota este de los sellos de los decimos cojones, que no vamos a hablar, pero... le trincaron 10 millones, coño, no sé cuántos billetes de 500, tío. Recientito el yeso. Recién dado de llana, ¿no? Sí. Y hijo puta. 10 pues, millones, macho. Pues hay 4 en la calle ya. Matarles, sí. No, de los 5 hay 4. Sí, ya han salido, sí. Ahí va. O sea, sé que esto qué es. Matarles poco al cabrón. Bueno, ya te digo, yo quiero seguir en mi banda de humor. Vamos a alegrarnos un poco la vida. Sí, vamos a alegrarnos la vida. Pasemos y esto es pues como Madrid, nada más que México. En hora punta. Otra vez Gallardón. Efectivamente, nada más que el de allí. Hostias, México DF, que tiene una brutalidad. Eso. El tráfico, la urbe que hay ahí es brutal, tío. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Distrito Federal. Ay, ay, ay. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera o no llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana. Va a empeñar la palangana y en el Monte de Piedad. Hay unas colas de 3 cuadras las ingratas. Y no faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las 2 se llenó la pulquería. Los albañiles acabaron de rayar. Qué revigosas enchiladas y sotiria. Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal. Ay, ay, ay. La burocracia va a las 2 a la cantina, todos los cohetes siempre empiezan a las 2. Los atentados salen ya con su chanchina, pa' cuerno vaca, pa' palo alto. Pues eso, sábado Gallardín Gallardón. Está de bote en bote porque no hay quien aparque ningún lado y porque no hay forma. Mira que te lo he dicho. Te la ha trucado. Bueno, pues vamos a seguir con esta. Te lo he dicho cientos de veces. Claro, se lo he hecho a posta. Vamos a seguir con esta onda. Fuerza para arrastrarlo. Esta onda más o menos simpática. La acabamos de comprobar, esto es física. Cuántica. Y esta es de un borrachito. Sí, como yo. Un moña. No, vosotros sabéis. Como tú. No, este que. Yo no bebo, ¿eh? Vamos a ver. Pero no es moña. Una cosa es un borrachito y otra cosa es un. ¿Has visto el torete? Un tío, ¿has visto? El torito bravo. Esa cabeza. Efectivamente, hay una. Se lo encuentra después de 20 años removiendo la casa. Vamos a ver si joder. Le pillo. Oye, estás de deditos, ¿eh, colega? Sí, porque como llego. Bueno, pues te decía eso, que yo voy a seguir con mi rollo de humor y no esto me... es el clásico no compi que cuando está bolingón y tal, y dice, oye, vale, sí, dime, compa, dice, vámonos a tomar algo al Terampa, yo te acompaño, el compa siempre, ¿no? Pegado sí, sí, yo conmigo y tal. Bueno, porque yo soy el mejor compa del mundo. Sí, sí, claro, como que no. Vámonos, compañero. Y vaya y vaya. Y oye, vale. Y mira que esto me pasa. Que sí, compadre. El clásico vacilón, pero con unas connotaciones. Con el seguidor, además. Pero verás. Bien, bien conseguido, ¿eh? Esto es un. Digno de oír. Una joyita seria. Es una canción muy tradicional. Así cualquier mexicano la va a reconocer enseguida. A seguir al compi. Pero cantada perfectísimamente, quizá. Fíjate lo que te digo. Quizá el rollo de la canción está casi más en el que anima que en el que está cantando realmente, que es un cantante serio de cojones. Pero el que anima, el que le dice, vámonos, compa, sí, pues venga, pues vámonos al otro, vámonos al divertido. El divertido es el que le oye, vale, dice, otra vez. Yo le tiro hasta los huevos de que le dé la vara, ¿no? Escucharla porque bueno, es que es cojonudo. Vámonos de farra. Ahí va. ¡Qué borracho vengo ahora! ¿Qué te pasa, mi cuadro? ¡Jesús! ¡Oye, vale! ¿Qué te pasa, manito? ¡Qué borracho ando esta noche! ¿Pero por qué, mi valedor? ¡De sentimiento! ¡Caray, hombre! Tú no sabes. ¿Qué cosa te pasa, mi cuate? Tú no sabes qué formaje. ¿Qué pasó, valedor? Me hicieron guaje. ¡Qué barbaridad, hombre! No se te hace. ¿Qué cosa, hombre? No se te hace que hay que darle su tiempo al tiempo. Se lo damos, ¿cómo no? Oye, vale. ¿Qué traes, valedor? Qué borracho ando esta noche, ma, de sentimiento. Caray, oh. Oye, vale. Otra vez, valedor. Acompáñame al Tenampa. ¿A qué, hombre? ¿Dónde se canta? Achis, mi achis. Me cachis, manito. Que me toquen los mariachis. Qué cosa. Guadalajara. No se te hace. ¿Qué cosa, valedor? Que en verdad como mi tierra no hay otra tierra. Aunque no quieras, manito, ahí se queda. Pues ahí nomás. ¿De dónde son los meros machos? ¿Y qué más, manito? ¡Y los borrachos! Caray, oye, vale. Otra vez, valedor. No me importa que me jale. Pido otro ponche. De rayano, de guayaba, manito. Soy de arranque. Pero, ¿cómo no? Me da igual en esta noche ir a pie o en coche. Claro, hombre, ¿cómo no? Oye, vale. Caray, otra vez. Qué borracho ando esta noche. Pero no se de te nota. Sentimiento. Muy borracho. Mucho, mucho. Muy borracho, muy borracho. Mucho, mucho. Pero contento. Joder, vaya pedazo de voz de tenor, ¿eh? Sí, y el que anima igual. No, pero vaya hijo. No, que hablamos Emilio y yo ahora. O sea, sí, acompasándole todo el rato y tal. Pero vaya, que pagaba era el otro. Un, o sea, sí, joder. Un que claro, claro. Paga el borrachuzo. Y joder, el sigue la corriente. Dice, oye, vale. Dice, yo borracho voy. Vengo esta noche. Y dice el otro, dice, pues no se te nota. Vaya dorado y píldora. Puta, vaya, vaya dos. No, pero la verdad es que lo han sacado bien, ¿eh? Porque dice, y nos vamos a tomarla al Tenampa o no sé qué bar, y tal y cual le dice el otro, dice, Pues vamos ahora mismo, dice, a pie o en coche, dice, da igual. Burro, vamos, si hace falta el compa, y en burro, vamos, compa. Eso el compa siempre favoreciendo la inercia del al que va, al que va con el, exacto, la el que inercia, se está hundiendo, claro. El no, compa es el que le salva, el que le pone el salvavidas, es el que le protege. Es que siempre ha habido el rollo de la vasca, la maraña, yo digo, esas noches de que vas por la inercia con los cuatro colegas o con el colega. El que te dora la píldora, pero digo que vas, que un grupo, sí, grupo sí, que te... pero digo, es la inercia del alcohol y el tener que ir por cojones a otro sitio, porque es que si no, no tiene sentido ya la noche. Buah, eso es un laberinto que me río del dédalo yo. Y el minotauro. A ver, va o no, ¿qué? Va, buscas deditos, deditos. Looking for. Sí, no, sí, la cosa es que, ¿ves? No, hay algunos... esa no es. Es justo la siguiente. Es que la numeración es lenta en este aparato, ¿eh? Por la edad. Es lenta. Vale, cuando estrenemos aquí el sonido de ahí fuera, ¿eh? Y traslademos el campamento. El campamento base a la mesa cómoda, porque joder, esto es para verlo también. Mira, latas, discos, pies, falta un ventilador, nos morimos, pintado, nos estamos muriendo. La obra recién hecha y nos, esto tienes, ya es... nos tienes tipo como tienes tengo... a los periodistas extranjeros estamos... en Irak. No, aquí estamos en plan Ortega Lara. Pues eso digo yo, ¿no? Yo hablo de los cines de las montañas. Bueno, ahora volvemos otra vez al lado norte de la frontera. Le pasamos el testigo al Emilio. El testigo. Volvemos al lado. No le pasen muchas cosas. Bueno, no le pasen muchos testigos porque este es peligrosísimo. Yo me los quedo todos. No, los eliminas. También. Tú testigos no creo testigos que tengan muchos. De cargo. Tiene una súper cortita. De cargo, si acaso. Una súper cortita, pero que da mucho juego. Bueno, al grano de arena. ¿Qué? Vamos. Volvemos al lado norte de la frontera y este es un tema... Por cierto, tengo una hija con varicela ahora mismo. Vaya, la mayor, Dios, hombre. La mayor está con varicela. Entonces quiero a mis dos hijas dedicarlas esta canción que las encanta. Qué tío. Que es que en cuanto suena esto en el coche, se tío, a bailar. Estiran las orejas como los Doberman. Los lobos afilando dientes. Se pone igual. alerta. Entonces el grupo es Alabama y el tema I'm in a hurry and don't know why. Yo también. Pa' tus hijas. I'm in a hurry to get things done. Oh, I rush and rush until life's no fun. All I really gotta do is live and die. But I'm in a hurry and don't know why. Don't know why. I have to drive so fast. My car has nothing to prove. It's not you. But it'll do 0 to 60 in 5.2. I'm in a hurry to get things done. Oh, I rush and rush until life's no fun. All I really gotta do is live and die. But I'm in a hurry and don't know why. Can't be late. I leave in plenty of time. Shaking hands with the clock. I can't stop. It's a race and there ain't no room for someone in second place. I'm in a hurry to get things done. I rush and rush until there's no fun. All I really gotta do is live and die, but I'm in a hurry and don't know why. I'm in a hurry to get things done, oh, I rush and rush until life's no fun. All I really gotta do is live and die, but I'm in a hurry and don't know why. I'm in a hurry to get things done, oh, I rush and rush until life's no fun. All I really gotta do is live and die, but your life's no fun. All I really gotta do is live and die, but I'm in a hurry and don't know why. Colega. Dedicado a mis bueno, dos hijas, de cuyos nombres no consigo nunca acordarme. Porque a quien diga cómo se llaman mis hijas, macho, todo el mundo dice, pero chico, ¿cómo pones eso? Nombre de las crías. A ver si hacemos un especial nombre de mexicanos que os vais a cagar la batalla. Ya lo hemos tratado una vez con el lado femenino. Hemos dado alguna el lado pista. Femenino. Sí, no, femenino, masculino y nombres raros, ¿eh? Como que tíos que se llaman Mercedes, colega. Sí, no. Si no conducen uno, no sé yo. Sí, y Anenclato. Sí, y Agamenón. Hay unos nombres, bueno. Sí, bueno, porque, a ver, vamos a acelerar con la música un rato. Vamos sí. a poner, yo sigo en mi, a mi tema. Hostia, estoy sin casco y no me oigo nada. Estás cascado ya. No lo mismo. Sí, está cascado. Se te oye bien. Para la edad que tengo, lo mismo. Sí, aquí entran los. Vamos a poner ahora un tema de los Hollies. ¿Pero qué número es? Es el último de la de Filipinas. Ya, pero como si me dices. Pues el número tronco. A sumar, colega. Bueno, los números. 22. Los Hollies, colega, en plan 60 te pones ahora, ¿eh? Los Hollies. Pues hay que tardar un rato no, porque pero este es el lector de... ¿ves? Pues nada, hablamos de Gallardo. No, explícate. No hay problema. Explícate con los Hollies, a ver, que no me cuadra este cambio de los Alabama. Los no, porque... No tiene nada que ver. Son muy 60. Ni parecido, tío. No, pero... Te da... Hombre, si pones algo es que transmite. El último. El 22. Ya, pero se titula así. Pero Álvaro, es muy sencillo. Mira, quitas el vaso. ¿Ves los números? Ah, no. Lo pones no, ahí. Caño, que no se ven los esto números. Lo voy a aplicarla a ti. Porque esto joder, es vaya. Ahora, mira los números, córrelos hasta el final. La... Y si te pasas, lo vuelves. No. ¿Y qué números miro? El último. Que no me da los números, coño. Que lo que claro, me da sí. es el nombre. Entonces, como me está dando los, el nombre hasta Hollies, que no vea el nombre, los claro. Hollies. Pues le estoy preguntando que no, me da el título del tema. No, pues te queda tela marinera. Joder, pues sigue teleando ahí. Te digo. Esto es como el Movistar, el barco ese que teníamos en la competición que se hundió. Otro, un cascarón de cuántos millones. De, no sé, pero vale una un burrada de pasta, macho, el y puto como barco. Un cascarón, como el Calimero ver, cuando se ponía ese, el. Ese es. Como el Calimero joder, cuando se ponía el huevo en la cabeza. A menos a mí. Qué curioso, dice. Ha sido una chorra, ¿no? Sí, porque he contado sin. Eso se llama sensibilidad de. He contado sin dictil, tener dactil, en cuenta lo que contaba. ¿Cómo se llama lo del dedo? Dactil, dactilografía ¿no? o... No, la sensibilidad del dedo. Tú tienes la sensibilidad del sexo. Yo en la polla. Yo tengo una digitalidad extrema, macho. Qué tío más guarro, macho. Yo tengo una digitalidad extrema. ¿Cómo que guarro? Se dice bruto obsceno. No, ha sido totalmente obsceno, chabacano. ¿Tú qué dices del chocho, colega? No, un momento. ¿Otra vez? Chico, habla bien, por favor, que yo estás tengo... hablando en la radio, me cago en Dios. Ah, estoy en la radio. No, estás en la radio, efectivamente. Es que estoy sin los cascos. Ahora, yo espera, te digo una cosa. Voy a poner los cascos. Tengo una sensibilidad espantosa yo en las cabecillas. ¿Las cabecillas? O sea, quiero decir... Los cabezales que giran. Sí, porque es que todo se te quema... Con tal que tocas algo caliente se te queman las cabecillas en un pipa. Y con el violín entonces, que, con el ay, que ay, haces, ay, ¿eh? Esto lo cuido yo, macho, como agua de mayo. Como la otra. Y tengo una sensibilidad especial. ¿Cómo? Yo te hago así en esta madera... Y ves filamento a filamento. Ébano, cortado en 1972. Ocho años de edad. Cinco años de secado. 8 años de edad. Como te lo digo. De aquí hay que cortar, de aquí. Hasta aquí para conseguir un violín correcto. Y dar un barniz claro, de acá, limarlo, cuatro capas. No, tú no llegas a... No. Ni a la altura del boniato. Por supuesto. Yo, y eso, yo recuerdo... solo con mi mano izquierda. Si utilizo la derecha, te saco hasta el arco. Ah, creí que me vas a sacar también. No, el violín se toca con una cosa que se llama arco. Te vas enterando un poquito. El arco. No me hagas sacar lo que lo tengo aquí. Lo vas a sacar. Una vale, cosa muy en serio. Os un lo día digo, de estos. Álvaro, que tú me conoces. Yo tenía mucha sensibilidad aquí. Ya no la tengo. La has perdido, ¿no? No, ya pasó. Es ya el paso previo al tabique de plata. Como aquel ya, corrido que pusimos. Se ha puesto una funda de un casquillo de bala. Ya pasó. El 45 ya y dice, me jalo un gramo en cada porte. Hijo puta. A vuelta y vuelta, revuelta. Dice, para mí la nariz está sagrada. Dice, es mi principal negocio. Bueno, así que los Hollies. ¿Y qué nos vas a holistear con los Hollies? ¿Qué un tema es, colega? Se llama Long Cool Woman with a Hard Dress, with a Black vale, Dress. Pues ahí, ¿qué? O sea, una tía fría vestida para provocar. De negro, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí. No, o de no, iglesia. ¿Y qué imagen, cuando tú oyes esto, qué imagen se te... Pues a mí se te viene a la cabeza? Playas, bañadores, olas, surfing. Se me viene a la cabeza la primera vez que la escuché, que además luego me busqué la manera para conseguirla porque no la encontraba en ningún sitio. Claro, era verlo, ¿no? Sí, y se me viene a la cabeza la emisora de los Yankees de Torrejón. La época, que la oí ahí por primera vez y dije, anda, coño, qué tema más raro, porque es que, además, claro, la música que había era toda, bueno, pues en americana, de la variada, de todo un poco, sí, sobre todo en tipo country, FM, tal. Música de así. Sí, pero muy americana. Joder, claro, no, los 40, ¿no? Eran los 40 enanos. No, muy americano, y además tenía muy americano con mucha raíz. Y oí esto y, macho, dije, este tema le tengo que conseguir como sea. Y claro, yo no oía más que al americano decir, "These are the Hollies". Coño, ¿qué estás diciendo, macho? Lo tuve que escuchar 40 veces porque el tío era incapaz de entender lo que qué cojones decía, quién era y qué cojones de tema. "The Hollies". Lo tengo grabado todavía en una cinta, coste que lo tengo grabado, por eso lo he podido reescuchar 20 veces hasta que entendí que aquello eran los Hollies. Pues será que bueno, pues aquí ahí va algún día, los Hollies y ese Long Cool Woman with a Black Dress. Desnúdala. Pero cierra el suplemento, tío. Vaya, sonido, pero... colega Creedence, Sí, no, es que apestaba a Creedence, fueron los Hollies. No, lo que estábamos hablando, que son estos grupos que barrían un poco de todo, estaban en ese ámbito del pop de la época, los 60, y tenían un sonido... No, pero era un sonido... Ya, pero no, esta gente no hizo todo así, cuidado. No. Pero que vieron la perspectiva de los Fogerty y dijeron... Yo me quedé con este tema precisamente por eso. Porque es pegadizo y... Que se ha colado ahí una... Cadena del váter. Cadena del váter, o sea, explicación. Cadena del váter. Estamos en la radio La Voz de la Experiencia. ¿Para cadena más? Del váter, 4463. ¿Y quiénes 40. Estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? 4, 8, 15, 40. Carretera sin fin, ¿no? Carretera sin fin. Esto no tiene fin, así que preparado. No tiene fin. Bueno, pues el siguiente tema es de un cantante mexicano. Curiosamente. Pero bueno, de los que se pasaron al lado norte, un tal Ricardo Valenzuela. Coño. O Richie Valens. El Valens. Y este es un tema así un poquito más, así como muy acaramelado, muy flojito, muy suavecito. ¿Hasta como, como para rimar el boniato. Sí. ¿Sabéis que es un bolero? Algo así, una cumbia. Una lentita de esa. Una bailada. Una balada. A ver. Para rimar la cebolleta, colega. Es un balade, claro, para calcar el mueble. A la tronca. Entonces la canción se llama Donna, es una lentorra impresionante. Y bueno, esto por si hay alguna dementona que nos está escuchando y que seguramente pues, se va a poner. Siente añoranza de algo. Se va a poner como nosotros aquí cociendo. La ternura todo dura. Pues ahí está. Esa crítica te va a costar sangre, sudor y lágrimas. Presenta el tema que ahora voy contigo. Voy a presentar rápido. Richie Valens y el tema Donna. Estamos de una cara. Bueno, estamos es aquí ya. ¿Eh, ya lo he dicho yo cuando hemos llegado, que íbamos tanta a acabar dándonos con culo y todo. Tanta ternura. Hombre, yo la verdad es que... ¿No que has dicho antes que aunque fuera la tía más fea del mundo, te ponías nervioso? Bueno, totalmente. Esto, aunque sea fea, yo creo que la terminas queriendo y todo, ¿eh? Con una canción como esta. Coño, ¿quién de, así de nuestra época y ¿cómo tal? ¿Cómo sois? De nuestra época y supongo que más mayores también. ¿Quién no ha arrimado un poquito la muleta? Pero si es que tengo hijas, que te meto. No te jode. Y, pero tienes, bueno, chico... y tienes un hijo durmiendo la mona ahí y la novia ahí aburrida. No, pues, no te jode. Ya, pues, lo mismo nos están oyendo, porque como puede pues, poner los altavoces. Por eso lo digo. Bueno, la cosa es que de aquí ¿cuál tema ya has elegido? Tú, el 2. Ah, bueno, por dilo. No, eso ya está dicho. Bueno, vamos a despejar un poco la mente, a dejarnos ya llenando caramelín. Porque nos hemos puesto aquí un poquito pindongo. Y el Emilio, con los clásicos del Emilio nos hemos puesto... Unos sudores, una tensión... A Jaime lo tengo a punto de encalomar. Y yo la mano ya... La mano la tengo agarrada con la otra. Si me llega a durar... como 15 segundos más la canción, el Jaime me cae. Vamos, dejamos en parihuelas el Breakdown Mountain, ese gancho de los country maricones. Vamos, me vais a lijar el gotelé, la rimas a la pared, así que te pego. Bueno. Y el gotelé cayendo por detrás, la arenilla. Y como la cadena del bate, ¿te acuerdas de la vieja? Ay, joder. El estudio número uno. Sí, pero qué eso bruto. Caía por otras causas naturales. Qué bruto. No, caía por mucho, y por el ladrillo. Bueno, vamos, también. Al lío. Joder, vaya 24 horas country que hicimos, ¿eh? Joder, eso es de marca. Eso es para marcar. Y además, yo como eso lo tengo perenne, o sea, ahí está de continuo. Qué borrachera más en el Emule, ¿no? En el Emule, las cuatro revistas y el programa Jim Franklin y las 24 horas country en las dos partes. Eso ya lo de el sonido, la los programas de 24 horas me los bajé, los tengo ya ordenados, grabados, ¿no? Digitalizados, pero no, convenientemente. Grabados bien. Yo digo que no lo bajo de archivo, lo mantengo como archivo en el Emule, porque todo lo que absorbo lo elimino, pero eso no se ha quedado ahí. Lo que bajo a la cadena. Porque así también veo como la gente, que hay mucha demanda, cuidadito. Sí, va. Mucha bandera. Va por ahí. En el Emule siempre te ponen los países de donde chupan. Está claro que es España todo, pero hay mucha ansia de recordar algo que unos sabían, conocieron, y otros igual ni eso. No he ido a hablar y tal, pero nada, no sé ni idea de lo que bajo de la cadena lo dejo también. Además, una de las cosas que me llamó la atención es que un día me encontré que estaban bajando de la revista de la cadena del váter, no sé qué, una de las cuatro que hicimos, vasca, de una asociación, una movida de Euskadi, de estos atasunos o algo parecido. No, me dio la onda, o igual me equivoco. Los de Madrid. Una asociación cultural y tal. Pero a ver qué hacían los de Madrid. Oye, no sé qué has hecho, que me suda los cascos, tío. Me suda la nariz. Ahí, pero no, ya, pero las jodido del todo. Ya y no sonó nada. Las jodido del todo. El volumen. ¿Sí? Sí, no sonó tiene... nada. Nada. La clavija. Bueno, ahora la arreglamos ahora, ¿qué más te da? Bueno, vale. Dale la vuelta al cilindrín, porque el camel te va a corresponder mal. La tinta envenena, dicen. Bueno, hablando de camels, vamos a cambiar el tercio. Se te está pudriendo el cable del S. Vamos a cambiar, si puede. Pues no me extraña. Puede las orejeras. Se le está derritiendo aquí. Si le hace campilla las orejeras. Las orejeras cosa, han tío. Quedado, pero difuminadas. Eso parece la película esa de los bichos. Los cascos, tío. Bueno, vamos al Leo. Y son de marca, además. Venga. Hablando de cameles y cameles, pues eso, nos vamos a coger una cerveza, un camel, vamos a encender ese pitillo. No es por la marca, sino porque siempre es de las más divertidas, claro, que ha habido la nivel, cabra tira a nivel de imagen. Ahora de lo que fumo, pues me da de nada igual. Así un día me hacéis un descuento. Pistillos, que me tenéis consumido. Efectivamente. Consumido con el tabaco, ni leyes. Yo además defendiendo, ni la ley me arruga, colega. Pero, joder, hacerme una subvención para que tenga cartones a 3 pesetas. Bueno. El Jimmy pasa el testigo, no, recoge el testigo. No, estás y ahí. No el de Jehová, porque este es Emilio, cuidadín. Bueno. Así que pasamos a la carretera y nos subimos otra vez. Leroy seguimos en el lado norte de la frontera y vamos con Leroy Parnell, este pedazo de músico tejano y de un disco de los últimos, 2002-2003. Un tema que habla de eso, de carretera, gasolina, camels y borracheras, no, sino cervecitas. Aquí está Crossover, Leroy Parnell. Head in the town, get a trunk full of Lone Star eyes down, and blast off down the road. Smoking camels and lucky stripes, jacked up, drive all night. But if you hold your food just right, it ain't but 4 hours to Mexico. Let little Spanish Johnny do all the talking to the devil dealer, doing a hawking book. Dark-eyed girls, streetwalking, selling stories we couldn't take back home. Crossing over that old Rio Grande, crossing over from a boy to a man, crossing over, never knowing what we find, crossing over the borderline. Took my hand in that little cantina, whispered her name. San Angelo, never seen a woman put together that way. She laughed a little because she knew I was shy. With a little more tequila, I was ready to try. When I heard a little baby cry, I laid my money down and walked away. Crossing over that old Rio Grande, crossing over. Estaba el crossover y Leroy Parnell y el Álvaro comentándonos su amigo el cubano de Torrejón. Qué tontería, efectivamente. Joder, ahí está. No me jodas, que es verdad lo que has contado, tío. Eso era CBS 100.2 FM. Eso fue. Sí, no, este decía, buenas tardes, soy Zaragoza, su amigo. Sí, lo masticaba, ¿no? Sí, no, pero decía, este decía, soy su amigo Víctor, desde su emisión Torhum. Torhum. Oye, pues el cura, eso, el cura. Eso me he dicho yo, era una cuña, su amigo Víctor. Me he dicho yo, era una cuña. El cura sigue guiñando por ahí. Luego decía, for the men and women of the American forces. Oye, vamos a dar un saludo al cura, colega. Que no carbura. No, carbura muy bien, porque puta madre, nos mantiene la página de puta madre, tío. Y además le voy a dedicar este tema al cura, colega. El hijo pródigo, prodigal son. El hijo perdido y vamos allá en el templo. Vamos a escuchar a el hijo pródigo. A un pedazo de guitarrista de Luisiana, que es blanco, es Sonny Landreth, y ha tocado pues con todos, con el Clifton Chenier, con el Kenny Loggins, con el John Mayer, con John Hyatt, para qué seguir. Bueno, pero con los torpes, los borricos del asunto. Lo típico que suele decir en algunos discos de estos que vienen a tus manos y dices, hostias, esto lo dice este. Es como la película que vimos del GGK, ¿no? Cómo se puso de nervioso el Eric Clapton con él, ¿eh? En directo, sí, en el Crossroads, en ¿cómo Dallas. Que se pone? Que dice que estuve minuto y medio tocando el After Midnight sin saber qué era el era. After Midnight, macho. Se le mira al GGK, le ve las posturas y le va siguiendo, pero no sabe no lo que sabe está tocando. Y dice, y hago así con la cabeza y todo, y dice, y la crítica decía que hacía así por la inspiración, dice, una polla, que este y alguien le diga qué tema estoy sonando, y hasta que no hace el GGK, After Midnight, joder, el After Midnight. Ya sé qué tema estoy tocando. No, es digna de ver esa, sí, sí, no, esa se película. Le ve, se le ve la jeta de preocupación de que coño está acompañando al Gigi Gale en escena y él es Eric Clapton. En un festival que organiza el Eric Clapton en Dallas, que hay 60.000 personas. Que dicen luego, curiosamente, y al día siguiente nos vamos a Montana a tocar en un garito con 168 personas. 120, 150. Y lo de Dallas fue un ensayo. Como te lo cuento. Y es una película, es un documental musical, con conciertos, temas, la vida en carretera de Gigi Kale con su autobús y sí, su no, gente. Eso. Y te presenta la filosofía y la forma la, de pensar la del Gigi Kale. Y es acojonante, sí, y encima dirigida por un director europeo, un alemán, o sea, de cine. O sea, un concierto, nada, es más serio y brutal. Bueno, pues ahora vamos con ese homenaje al cura, con el Prodigal Son, y es este señor, Sonny Landreth, del cual dice Eric Clapton, esto que vamos a oír es de su primera época de Sonny Landreth, entre el año 73 y 77. Este músico de Luisiana, emparentado con el cajun, emparentado sí. con el sonido de guitarras pantanosas. Todo lo que son slide. Y este con tío lo domina. Una reseña como la que dice Eric Clapton, que dice, él es probablemente el más desconocido, mal interpretado o más mal considerado o valorado músico del planeta, colega. Al loro, ¿no? He's probably the most underestimated musician on the planet and also probably one of the most advantage y posiblemente uno de los más avantajados. Y aquí luego te vienen unas palabras y tal y te dice que si se hubieran simbiotizado, se hubieran unido el Greg Allman y el Duane Allman, él tiene la voz del Greg y el slide del Duane. Tiene un slide y sin más, para que nos entendáis, esto va para ti, cura. Aquí está, Prodigal Son, Sonny Landreth. Down this road, as far as I can go. with all the family red. My son was lost and now he is dead. Cause that's the way for us to get along. That's the way for us to get along. Así que hemos tenido este detallazo con nuestro compi el cura, ¿eh? Quedabas, vaquero. Se lo merece. Vaquero. Esa foto que saca él de época. Se lo está currando. De los 80, con el sombrero vaquero ese de cuero. Esto sí que es un programa. Hemos perdido 4 kilos cada uno. Joder, ya ves. No del programa, no, sino de estar aquí embotijado. Estamos peor que los... Os voy a cobrar una sesión de sauna gratis, tío. Que los japoneses en el metro de Tokio. Bueno, pues ahora le toca un poquito a la banda mariachi y tal y cual, y voy a seguir con mi línea. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Ya, ¿eh? Nos toca un tema cada uno, sí, y a tomar por culo, tío. Fuera. Vamos a ir rapidito ya. Vale, pues entonces nada, esto pero es. Ando a reír, ando a reír. Esta es brutal, tío. Esta es, dice, imaginaros un ricachón de un pueblo, ¿no? Y tal, que va con sus hijas al baile y se sienta allí y tal, y las hijas se sientan al lado, y bueno, pues imagínate, años 50, 60, 40 en México, en un pueblo por ahí perdido, pues como aquí en España, en las Urdes, los años 30. En Guadarrama, los años 60. Efectivamente, entonces ahí va el ricachón del pueblo con sus hijas sentadas y tal, y van al baile, y el camarero que le atiende, ay, don Baldomero, pase usted por aquí, quiere usted sentarse aquí, no, un poquito más allá, donde prefiera, se puede usted sentar donde quiera, don Baldomero, tal, vale, gracias, tal. Se sienta el tío con sus hijas, tal, dice, y en eso llegó un vaquero, con el sombrero arriestrado, tal, igual, y fue a sacar a una de las hijas del don Baldomero. Uy, qué peligro. Y la gente decía, ¿y ese, pues quién será? Pues a una de las hijas la va a nombrar, pues don Baldomero se va a enojar y no sé qué. Entonces dice, bailas y tal, y le dice el padre, dice, oiga, oiga, ¿que están las muchachas solas o qué, o qué? Dice, vengo a bailar con ella, no con usted. Y no le pego por esas canas que es usted viejo. ¿Es como? Don Baldomero sale, vaya, se total. Levanta espitado. Tío... Total, que sale la humasera, la humadera, la balacera, tal y cual. Y cuando se disipa el humo de las balas, el vaquero se había llevado a la hija. Pero de rapto, tal, ¿no? De Europa. Y entonces, claro, llega el desenlace de la historia, y es que dice, bueno, mi gente, todos armados hasta los dientes, al ataque, y tiren a matar y no sé qué y tal, y le pillan en un desfiladero, y justo cuando dice el viejo, apunten, todos apuntando y tal, la hija se cruza en medio y dice, papá, no dispares al futuro padre de tus nietos. Ya está preñado. Rompan filas, dice el viejo. De repente el viejo se nota abuelo y dice, rompan filas. Dice, barrión, mi nieto, toda mi herencia. Es cojonudo el tema, tío, es cojonudo. Ahí va, pero no es este el tema. Pues mejoralo, colega. Espérate. Corrige la búsqueda, no, esto como nos estamos viendo con prisa, esto queda marcado. Ahí estamos, ahora sí que... Baldomero, ahora tenero. Empieza este tema que es curiosísimo y de risa, de mucha risa. Ahí el abuelito. ¡Ay! Esta es la historia de don Baldomero. Tenía 3 hijas, estaba rico, hasta que llegó un vaquero. El baile se celebraba con gran pompa y con esmero. Cuando llegaron las hijas del hombre rico del pueblo, don Baldomero, ¿cómo le va? Usted primero puede pasar. ¿Le gusta aquí o más allá? Donde prefiera se puede sentar. Gente lambiscona que no falta. En ese momento entraba también un joven vaquero. Llevaba pistola al cinto y arriesgado su sombrero. ¿Y ese quién es? ¿Pues quién será? ¿Pues qué va a hacer? ¿Pues va a bailar? A la machica la va a nombrar. Don Baldomero se le ve enojar. Más respeto, ¿pues qué están las muchachas solas o qué, o qué? Vengo a bailar con ella, no con usted, dijo el vaquero. Y por respeto a esas canas no le pego. ¡Ma! ¡Vos para la fuerza el acero! Sacó la pistola el viejo y la balacera. Tumbadero de sillas, griterío de mujeres. Se disipó la humadera de las balas. Había desaparecido el vaquero con la muchacha. Se la había robado. Cual si fuera león herido, don Baldomero gritaba. Agarren a ese bandido, se llevan mi hijita amada. Síganme, gentes aquí presentes, armados todos hasta los dientes. Al forastero tírenle a dar, salven a mi hija como de lugar. Galope de 100 caballos levantaron pulvadera. Delante don Baldomero de toda la conquetilla, cruzando montes, subiendo valles, llamando a su hija que no responde, y solo el eco repite al viejo: ¿dónde estás, hija? Al fin los encontraron en un desfiladero. ¡Apunten!, dijo el viejo. En ese momento la muchacha corrió, se interpuso entre los dos y dijo: ¡Papá, más respeto para el futuro padre de tus nietos! ¡Rompan filas!, dijo el viejo. ¡Los perdono, pero si el primero es niña, los desheredo! ¡Si es hijo, mi nieto, toda mi herencia! ¡Pero si acaso no resulta así, dámele otra oportunidad, vaquero! Aquí termina el corrido del hombre rico del pueblo, de su hija y de aquel bandido que lo convirtió en abuelo. Bueno, pues ahí estaba Don Baldomero y y el nieto, que si es nieto, bien, y que si no, dice, dame otra oportunidad, vaquero. Dice, si es nieto, vale, pero si es hija, los desheredo. Baldomero. El hombre quería un nieto. 17. No, pero eso es muy común, ¿eh? Que en las entrañas, por muy malo, muy, muy... ¿cómo se llama esto? Joder. Profundo. No, el tipo, el abuelo. El abuelo era un testaferro, un... Sí, joputa, un... que dominaba toda la familia, pero que, vamos, que nietos y, vamos, vende su alma al diablo. Le da igual que sea el vaquero de la tocha colorada. Que... Ya te digo. La ternura de los igual abuelos. Igual que antes, estamos buscando. Buscando. Porque, pero, efectivamente... Esto es en plan Cousteau, buscamos lo que no hay en el mar. La siguiente. Aquí la amigo, nos ha jodido, fíjate, a punto he estado casi de dominarla. Ah, vamos a ver. Bueno, pues ahí está. Es la siguiente, ¿eh? O sea que... Sí, no. Me has dominado al revés. A ver. Ahí todos observando. ¿Qué nos contará? Ahí está, efectivamente. Está bueno, saliendo. ¿Dónde estamos? Esa. Claro, ya te decía yo que esta era la guay, coño. Bueno, una vez controlado, ¿dónde estamos, colega? Ahí está. Estamos dando el testigo. Estamos en tu casa, en la radio, la buena experiencia. Ah, estamos de la cadena de Bader. Ya como lo vamos, ay, va, que, ganas. Vaya, Saturón. Ya te digo, hemos roto los bueno, bafles. Yo me marcho con... Cuando te dejemos. Con los Liner y ese I got the same old blues. Ahí está, Lina GGK. Liner Skinner. Defiende. We'll be right back. Bueno, bueno, aquí hola, los que estamos suscribiendo con nuestras voces, que no vamos a ir, ¿no? Vámonos. No vamos. Nos estamos despidiendo. Ay, bueno, el programa de hoy ha sido muy entretenido, divertido y curioso, ¿eh? Porque ha durado, ha habido un poco de todo. Y joder, ya que los consideres enfermos mentales que quedan pequeños. Tenemos derivaciones. Bueno, de, esto ya hasta la próxima entrega. Largo, ¿eh? Sí, no, y a ver si monto aquí un ventilador. Y la calor, la calor que hemos pasado, lo que decía Emilio. Si, no, si no hemos palmado aquí 4 kilos por barba. Bueno, pues está bien, nos vamos a despedir y cerramos con un grupo, el que antes comentaba hace ya, lo que sé, igual 2 horas, tío. Un grupo ayer. Un grupo alemán haciendo rock sureño, los Flatman, los hombres flácidos, flatos, flatos, el hombre pedo, qué cojones. Pero la despedida no va tan ventilada o tan ventoseada, sino nos despedimos porque el tema que vamos a poner es un tema... En la onda de carretera, carretera sin fin, cadena del váter, lo que hacemos aquí los tres, Álvaro, Emilio y Jaime. Y esto no tiene nombre, lo que hacemos no tiene nombre. Este tiene calificación. Tema de salida, el título va para todos. Y un poco de guiño a los cachondos temas que ha puesto Álvaro en los últimos tiempos, en esta última parte del programa. Your Ride, un viaje para disfrutar. Y aquí están los Flatman. ¡Hasta los huevos! Y el programa que viene. Exacto, de a radio, la voz de la experiencia, de la cadena, del váter. Hasta bien.